Buenas noches, nuestra América 8 y 9 nuestra de la noche. Iberoamérica. Ahí va. Bueno, perdón. No, de vuelta, a ver, vamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenas noches, Hispanoamérica. Estás escuchando La Tercer Mon, número 87, transmitiendo en vivo y en directo desde Madrid. Madrid. Sí. O sea que son las 8 y 10 de la noche allá en nuestra querida República Argentina o el exilio. Pero acá en Madrid son la 1 de la mañana, como siempre transmitimos un día después. Volvimos a la trasnoche, podemos decir. O un día antes. Eso es un día, un día después. Un día antes es en La Plata. Claro. La Plata vive el pasado, siempre lo vivió. Pero bueno, nos hemos trasladado a Madrid porque tenemos esta rutina que nos hemos impuesto, que hemos acordado este año de viajar por el mundo. Detrás de la coyuntura o adelante de ella también, en este caso es detrás, porque estamos persiguiendo un poco lo que tiene que ver con la abdicación del rey. No Así sé si es. Escucharon algo. Muy de refilón, la verdad. En realidad me enteré porque... ¿Cuando llegaste acá a Madrid? No, nuestro productor, Santiago Abel, se cambió de rol, nos mandó un WhatsApp a las 7 de la mañana diciendo... Sí, vayamos a España. Vayamos a España, dijo. A hacer chistes sobre el rey, punto. ¿Por qué chistes sobre el rey? ¿Por qué a las 7 de la mañana? ¿Qué rey? ¿Qué, o sea, qué mierda pasó? ¿Se murió? Pensé. Sí, sí. Pero bueno, ahí nos metimos en nuestros portales. De noticias, de cabecera, de la nación. Claro. El cabildo. Y decía abdicó el rey Juan Carlos. Mi nombre es Manuel M. Me acompañan en el piso la señora Patti Mayonis. Señora. El ¿qué señor tal? ¿Todo bien? Tristán B. Buen día. Y Paco nos opera acá en... ¡Hola, Paco! De pacotilla. Sí, estamos en el Radionauta de Madrid, cerca de la Gran Vía. La Gran Vía se llama, ¿no? Una avenida, ¿no? Sí. Que hay por acá. Pero... Y algo de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol también. Ojo. Guarda. En La Plata nos está operando el señor Mato. Y está estableciendo la conexión. Está estableciendo la conexión, sí. Y acá mismo, en este piso, pero del otro lado del vidrio, está produciendo en vivo y en directo el señor Santiago Abel, como dijimos hace un rato. Vamos a estar hasta dentro de 3 horas, que es a las 4, hasta las 4 de la mañana. Qué tarde. Acá en España. Qué tarde. Después nos vamos de tapas. Sí. De tapas a las 4. Che, acá en España, ¿se acuesta temprano la gente? Y hoy, sí, algunos sí, pero no sé si es todos o solamente la gente de Olga Vázquez. Creo que todavía no le sacamos la ficha a las zonas de bares y de joda más de noche. Me parece que estamos en la zona más aburrida. Sí, tenemos mañana, tendríamos que Hay que preguntarle después a la gente de acá, del Olga Vázquez madrileño, el rodo ibérico, debe saber más o menos qué onda. Sí. Jamones cuelgan del estudio. Verdad, mucho jamón. Mucho jamón. Y bueno. Y ahora bajo el rey, bueno, cosas muy antimonarquía, sí, porque estamos viviendo en el siglo XVIII acá. Sí, sí, sí, es la como... La caída de la monarquía la estamos viviendo en vivo en directo, así que lindo el ascenso del capitalismo, nunca sí, lo había vivido, así que ahora me parece algo... Por suerte, ¿no? Ya era hora de que cayera el viejo régimen, sí, el ancien régime. Sí, pero cambiaron de rey nada más, no cayó la monarquía todavía. Bueno, pero ahí, bueno, pero ahí están hay unos para ahí, que eso pase. Están pidiendo referéndum. La pequeña burguesía, los pequeños comerciantes. ¿El referéndum lo ganaría la República? Yo creo que sí. Creo que no. A ver. Yo creo que la monarquía solo se sostiene en su popularidad, sino en qué. Pero hay también que darle la posibilidad de que haya una ruptura en ese sentido. Ya la tuvieron. Bueno, ya la tuvieron y después tuvieron una dictadura, una guerra civil. No fue pavada de... No es que, bueno, qué legítimo. ¿Cómo se llama el hijo de Juan Carlos, el actual rey? A ver, no sé, preguntémosle a Paco. Paco. No, no. ¿Cómo se llama el que está casado con esta chica que era periodista? Una periodista divorciada. Aníbal se llama, no. Aníbal Viguera, rey de España. ¿Quién sos, el rey de España? Felipe de Borbón y Grecia. Felipe VI. ¿Pero ya asumió? No, todavía no. Todavía no. Y ahora lo estaba tratando el Congreso. Quilombo esto, boludo. Sí, sí. Después dicen que Argentina tiene floja las instituciones. Que andamos flojitos de instituciones. Esto es un descontrol. Pero bueno, recordamos, como siempre, que fuimos pioneros. Bah, no sé si fuimos pioneros, pero le hemos deseado la muerte al rey Juan Carlos. Sí, nos recalentamos, ¿sabes? Leyendo la del rey Juan Carlos, que había matado un elefante, que era un gil, que había bardeado a Chávez. Ah, claro, por eso sobre todo. Alto salame, ¿no? No puedes bardear a Chávez. Menos si sos un rey. Menos si sos un rey. Igual se la dejó servida en bandeja. O sea, Chávez no tiene mejor contrincante que un rey. Después lo destruyó. Pero fueron... Fue hace bastante eso, ¿no? Fue hace unos y cuatro, Chávez estaba Chávez vivo. Chávez estaba vivo y el rey Juan Carlos era rey. Era rey. Así que qué fue... rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, la... Pero bueno, tenemos un programa, nos hemos traído a uno de nuestros columnistas estrella que va a estar con nosotros. Así es. Hablándonos de un libro. Sí, él siempre liga viaje. Sí. Me acuerdo, ligó el viaje a Miami. Es verdad, el primero. El que vos no pudiste estar, Tristán, te reemplazamos. Yo estaba de viaje también. Por Nico Trivi. Y bueno, y ahora también ligó viaje para acá. Vamos a tener la muerte, como todos los jueves. Vamos a tener un qué onda. Mundialista, noticias como siempre. La semana que viene ya estaría nuestro programa. ¿Va a ser en pleno mundial? Sí. ¿Ya arranca el mundial? El mundial arranca el jueves que viene a las 5 de la tarde, partido inaugural. Croacia-Brasil. ¡Asa! ¿Cómo te quedó el ojo? Guarda. Me encanta y siempre me encantó Croacia. Sí, yo voy a entrar por Croacia siempre. Tiene la mejor camiseta y la más similar a un mantel de todas las selecciones del mundo. Y eso me genera un fanatismo que no puedo... Como no tu puedo, camisa. Como mis camisas. En general. Tenemos un... Si bien no tuvimos casi ningún problema con el idioma, porque digamos que tenemos el mismo que ellos. Bastante parecido. Claro. Bastante parecido, por un temita de la conquista. Que hubo. Sí. Sí, hay algunas pequeñas diferencias... ¿Qué pasa? Tristán está googleando minitas, o sea, mira a ver qué está haciendo y no sé a quién está buscando. Me sacó la ficha, estoy buscando fotitos yo lo veo ahí por, de Leticia, por el reflejo. Leticia Ortiz, que es la esposa del rey de Francia, de Felipe Borbón y Asturias. Borbón y Grecia. ¿El rey de Francia? No había caído la monarquía. El rey de España. ¿Qué pasa? ¿En qué? ¿Qué Europa siglo está yendo para atrás. ¿En qué siglo para estamos? Atrás. Felipe de Borbón y Grecia se llama. No sé qué tiene que ver Grecia con esto. Sí, pero son los títulos de los nobles. Es una de ficha del TEC. Yo soy Felipe de Borbón y Grecia. Y ataco a Kamchatka. Y hoy es príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias. Y acá está Leticia. No, decía que hay algunas pequeñas diferencias en el idioma. Por ejemplo, el control remoto que le llamamos nosotros, acá se dice mando a distancia. El mando. Está bien. Sí, tienen... huevadas con el idioma, como sí, resisten. Chicos. El celular es nuestro, es el móvil. El móvil. El móvil, sí. Una persona, como aquel que anda por ahí, el chabón o... El tipo. Le dicen el tío. Oye, tío. Oye, tío. ¡Ey, tío! Yo no soy tu tío. No hay tu tía. No hay tu tía con vos, che. Bueno, y es todo tú. Claro. Porque el vos es un invento... Es argentino, ¿no? No sé si argentino, pero rioplatense, para incluir... ¿Y en Chile? No, ni siquiera en Chile, acá y en Uruguay. No. Sí, yo el otro día leía una nota medio rara que decía que todos aquellos países que tuvieron voceo, un poquito de voceo, porque parece que también se vocea... ¿Qué voceo? Voceo es hablar de vos. Una enfermedad que te sale un voceo. ¿Vos tenés voceo? ¿Vos haces voceo? Sí. El voceo es hablar de vos. Y parece que también en Centroamérica, casualmente los países que tienen la bandera celeste y blanca, hay voceo. Así que hay una teoría ahí medio rara. ¿Cuál, por ejemplo? Honduras. No terminé de leer la nota. Pero en el título y en la bajada relacionaba la bandera celeste y blanca está muy con bien, el es la manera en que leemos las noticias en el siglo XXI. Bueno, título, bajada y comentarios. Nada sí, más. Sí, el resto y es. Mapita, yo mapita, lo mira. Por eso página 12 está a punto de desaparecer. Porque tiene noticias de 15 páginas de Word sí. Que no lee ni el editor del diario. Y a las compus que tenemos acá les dicen muy estúpidamente. A mí me el da ordenador. Bronca, el ordenador. Pero no seas tan etnocéntrico. Porque nosotros decimos computadora, no es que todo el computadora resto del mundo. Computadora es un nombre horrible. Vos porque lo tenés naturalizado, pero computadora. La máquina. Pero ordenador, bueno, es verdad. Las maletas, la fresa, la falda, la patata, y el melocotón, que es el durazno. Y bueno, y así podríamos seguir todo el programa. No lo vamos a hacer. No. Acá en España y en todo el hemisferio norte estamos en primavera, casi acercándonos rigurosamente al verano. El clima de hoy es de 20 y pico, 26, 24, por ahí. Sí, mínima 15, bueno. Máxima 30. Y estuvo nublado hoy, pero bueno, no sé qué se espera para mañana. No sé, yo le voy a comentar a la gente que está allá en nuestro país de origen, como por ejemplo Enzo, que es nuestro tuitero invitado del día de la fecha. Por si no sabe, le cuento que el clima de hoy es de 9 grados y que mañana va a ser una máxima de 11 grados. O sea que va a estar un poquito fresco. ¿Cómo es eso del tuitero? No sé, parece que hay alguien que estaría tuiteando nuestro programa. Lo estaría siguiendo, lo que se llama el minuto a minuto. ¿Como Víctor Hugo? ¿Como en B de bajada de línea? ¿B de Vendetta? B de el programa de Víctor Hugo se llama B de Vendetta con B larga. No, es que nosotros hacemos el programa y la personita hasta lo escucha, lo cual ya es para nosotros una victoria. ¿Estás diciendo personita por algo en particular? No, lo conozco. Y nos tuitea cosas. Claro, tal cual. ¿Y en este caso quién es? Es un tuitero, chicos. Pero nombre. Pero algo. Vamos a decir el nombre para... ¿Arroba qué? ¿Arroba? No. ¿No? ¿Está o no está? Sí, sí. A ver, yo lo tengo por acá. Ay, chicos, ¿qué? ¿La producción? Ay, se me fue. Y no sé qué está haciendo. No, la producción está... Scar Hens. Bueno, no grite. Lo encontré. No nos aturdas. Enzo arroba Andrés, Scar Hens. Arroba Scar Hens. Te sigue, lo cual es imprescindible para que esto funcione. Protosociólogo, hashtag FSOC, UBA, posmoderno botón, psicobolche reprimido, más o menos similar a nosotros. Sí, sí, sí, tenemos cierta matriz. Dice que se siente el Mariotto de Víctor Hugo en su primera aparición en vivo en este programa. Le mandamos un saludo, un abrazo, muchas gracias por escucharnos en primer orden y segundo por ser nuestro tuitero invitado del día. Así es. Hay muchas noticias importantes acá en España y en Argentina también. Acá en España y está. En el mundo. En el mundo, sí. Hay noticias, así, sí, sí. En general. Y hay armas. Sucedieron cosas. Han sucedido cosas que cambian o amenazan con cambiar el curso de los acontecimientos. Apa. Sí. A ver. Por ejemplo, acá en España abdicó el rey. Sí. Ya lo habíamos dicho. Sí. Y allá abdicó Vudú. Que es una abdicación, digamos. Voluntaria. Claro, la abdicación me parece que siempre es voluntaria. Claro, sí, sí. Sí. ¿Por qué no se le llama renuncia? Si no se llama... Hoy Mario Grondona, ¿Mario se llama Grondona? No, Mariano. Mariano. Mariano Grondona, su columna en La Nación se llamaba Abdicar no es renunciar. Obviamente no la leí, pero para mí es lo mismo. Podríamos leerla y ver por qué no es lo mismo, pero no lo vamos a hacer. Editorializó Patti Mayones. Para mí no es lo mismo. A ver. No, porque los nombres de las cosas de los reyes tienen que ser diferentes, porque si no, no tiene gracia. Una cuestión de estilo. Decimos. Reino en vez de país. Pero digo, corona. Hace poco tuvimos la abdicación de la reina de Holanda. Hace un tiempo. Ajá. Que lo convirtió a Máxima en reina. En reina consorte. En Batman. Claro. Asumió el rey del nuevo rey de Holanda, que no me acuerdo cómo se llama, y con Máxima como reina. Después, hace un año, más de un año, abdicó el señor Ratzinger. Estarían abdicando todos. Sí. Ah, pero ese fue una abdicación. Claro. Una renuncia. Pero porque es el rey de... Abdicó. No, chicos, del latín abdicatorio, renegar, renunciar. Mariano, deja de hinchar las bolas. Pero no, renuncian renegando, ¿no? Eso... ¿vos decís que sí? ¿Qué? Y es un poco, bueno, me tengo que ir. No sé, es el nombre, el nombre específico que se le da a la renuncia en ese tipo de cargos, digamos. No sé. En los regímenes con medievales. Con dominación. En los regímenes medievales, como sí. En el de este país, por ejemplo. Dominación de tipo hereditaria. ¿Cómo disfrazar una monarquía, no? Abdican. Como Ratzinger, que abdicó, que tenía una, digamos, un cargo vitalicio. Como es el papado. Claro. Uh-huh. Y. Solamente que no se hereda porque se supone que no tienen que tener hijos. ¿Qué onda? Claro. ¿Qué onda con los cargos vitalicios? ¿Los únicos son los reyes y el papa? Y la Corte Suprema. La Corte Suprema. Pero tiene límite de edad la Corte Suprema. El papado creo que no. No, no debe ser la fight que tiene. Límite de edad, pero una recomendación. Dicen, che, mirá, si una pasás recomendación. Te recomiendo que a los que 94 no te, mueras, cargo, te mueras o renuncies. Y no, Argibay se murió. Pasa que el límite de edad se aplica a los que asumieron antes, después de que se cambie esa reforma. Claro, supuestamente por eso Zaffaroni a fin de año se va a ir con un acto. Una calentura. Con una calentura y un acto en la 9 de julio lleno de rock and roll y código penal. Supuestamente, eso es lo que dice porque ya cumplió 75. Sí, una cosa así, lo cual lo hace el más jovencito de la corte. Pero... Es un pibe, es un pibe. Sí, sí, sí. ¿Y asumirá algún argentino? Digo, porque asumió el Papa Francisco, Máxima. Y ahora podemos invertir, invertir la relación de dominación histórica que tenemos con España. No hay ningún argentino o argentina ahí. Renunció echándole el piso a Felipe de Borgoña. No, no es Felipe no podemos, de Borgoña. De Borbón. De Borbón. ¿No Borbón podemos invadir España? Yo creo que sería una reparación histórica, sí, en primer lugar, y es el momento. Están regalados. ¿Quién es que plantea que nos tienen que devolver todo el oro? Evo. Evo. Evo. Sí, que... El Evo, que el dice Evo, que España tiene que devolver todo el oro que nos sacó a nosotros latinoamericanos como una reparación histórica. Yo creo que si invadimos España... Salimos perdiendo. Perdemos, yo creo, sí, que salimos perdiendo. Es un bajón, te tenés que fumar un país. Tenés que fumar a la OTAN, te tenés que fumar a la OTAN. Y a los españoles, principalmente. Claro, pero yo, o sea... Pero los españoles en crisis. Mi encima. Conclusión es que no los vamos a invadir. O si pensáramos en invadirlos, no lo lograríamos. Está lejos, además. Bueno, pero ellos, si nos invadieron a nosotros, también estaba lejos. ¿Vos decís que mandamos unas carabelas? Puede ser. ¿Unas escarapelas? Unas escarapelas. No, pero puede la ser... La fragata que... Libertad ahí y después las lanchas de prefectura. Atrás, claro, 5 lanchas de prefectura. Llegan a... Y que baje Bernie con una metralleta y diga, esto es nuestro. No, pero hay un montón de españoles viviendo ahí. ¿En España? La gran mayoría, sí, sí. ¿Qué pasa con la fragata? Que tiene que ir Guillermo Moreno al mando de la fragata Libertad. Sí, no, ahí, pero ahí les rompemos. Eso es un hecho, éxito, todo. Se ha asegurado. Está en Roma, no casualmente, Guillermo Moreno. Está viendo qué onda. Ah, puede ser que una cuestión estratégica. Algo ahí. Sí, sí, sí, sí. Es nuestro operador internacional. ¿Quién? ¿Guillermo Moreno? Guillermo Moreno, que lo mandaron. ¿O lo mandaron al final? Sí, sí, lo mandaron, lo mandaron. Agregado, estar no sé con qué. Nilda Garré en un puesto. Sí. Y no está... En un mundo Nilda paralelo de la no política y la exclusión de y todos los asuntos que importan. Un cafiero está en el Vaticano. Sí, sí hay un cafiero. Bueno, pero hay tantos cafieros como... Gente como que personas en este mundo. Digamos. Los cafieros trabajaron en Chiquitita. Yo soy cafiero, y ahí se juntan como dos mundos. ¿Qué sale de esa cruz? Una cosa media rara. Una cosa rara. ¿De sí. Cafiero y Cris Morena? Sí. No, no, no lo pensemos. 8:30 de la noche en toda la República Argentina. 1:30 en toda la el Reino de España. Nuestro tuitero nos dice que estamos muy medievales. Que nos calmemos un poco. Muy medieval está España, que tiene un rey. Nosotros no hacemos lo posible. Nosotros nos adecuamos al contexto. Claro. Venimos a un lugar en donde hay monarquía. ¿Qué vamos a hacer? No la podemos jugar de anarquistas acá. Mirá si nunca más volvemos. Hay anarquistas, un movimiento anarquista interesante, los que quedaron, digamos. Después sí. De... En vez de los que ganaron, los que quedaron. Sí. Y sí, es uno de los lugares con más anarquismo, se supone. Con una tradición anarquista muy fuerte, digamos. Que se calmen igual, los anarquistas están mejor para los libros de historia que para la realidad. Igual no hay que confundir. A un anarquista con español con una tradición y un hippie malabarista que vive... de Plaza Rocha. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Los dos son anarquistas ahora. Una cosa es Durruti, otra cosa es un gil sucio, claro, que vive... Tal cual. Una cosa es alguien que te pide una moneda, dame una moneda. Otra cosa es alguien que pretende organizar un movimiento sindical anarquista. Para robarle todas las monedas al rey. Claro. Por ejemplo. Hay diferentes formas de ejercer el anarquismo. Está bien. Estás pero... escuchando Letter Sermón, episodio número 87, y arranca así. again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Radionauta FM 106.3. Hoy en Radionauta, Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dude. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece que me quedo. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabes qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Agenda Olga Vázquez. Viernes 6 de junio. A las 19 horas, presentación del libro Historia de una desobediencia, aborto y feminismo de Mabel Bellucci. Organiza la campaña nacional por el derecho al aborto de La Plata. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería. De lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Rescatate, Sociedad, un programa hecho desde la cárcel, todos los lunes de junio a las 12 del mediodía, por Radionauta FM. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Llega el diario del Le Tercer Mon. Ocho 36 en la República Argentina, 1:36 aquí en España. Times Like This de los Foo Fighters, escuchamos hace un ratito antes de la tanda. Acaba de entrar el comisario político de la monarquía española a decir que paremos un poco de decir que esto es un régimen medieval y es... que esto está más legitimado que vudú y que toda la presidencia. Sí, el Rodo de Borbón y Grecia. El rey del Olga Vázquez español. Rey. El rey de Asturias. Rey consorte del Olga Vázquez. ¿Qué es consorte? ¿Hay sin sorte también? Es el esposo del consorte. Es solo un chiste malo, me parece. Ah, perfecto. Sí, solo un chiste malo. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Facebook.com/Letercermond, o a través de Twitter, @Letercermond, tal y como lo está haciendo nuestro tuitero invitado, @Scargens, que nos va a acompañar todo el programa. Scargens. ¿Cómo debe decirse? Scargens. Scargens. Scargens. Scargens, al ataque. Noticias en LTM, el diario de Letercermond. Y la primera se llama: premian a un integrante de Carta Abierta con una Secretaría de Estado. Los ¿de premios, dónde? Los premios de Carta Abierta. Los premios de la presidencia. Nueva designación oficial. El filósofo Ricardo Forster fue designado secretario, escúchame bien, de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por la Presidenta de la Nación. A mí me jodas que el nombre lo eligió él, letra por claramente, letra, porque Coordinación claramente. Estratégica. No, no lo eligió él. ¿Quién lo eligió? ¿Cristina? Entre Cristina y Teresa Parodi lo eligió. Mierda. A la mierda. Te lo juro. Es una chacarera, de Santa Cruz. Que la democracia es que se elijan nombres de subsecretarias entre Cristina y Teresa Parodi. Porque yo de me hecho voy. Él me, no, me quedo acá en España. No estaba al tanto de su designación. Lo llamaron por teléfono, le dijeron, che, usted de ha sido una designado. Radio. No, de una radio. Le dijeron que se sienta haber sido designado. ¿Cómo no le avisaron? Es como la chica que le dijeron que tenía sida y era mentira. Sí, parecido. Más o menos sí, pero con una subsecretaría de Estado. Claro. Y bueno, no. Secretaría, es Secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Se hizo medio el sota igual, porque dijo, yo no sabía, pero me había ido a un lugar sin señal y hasta hace 2 días estábamos hablando de que era muy probable. Ah, bueno, las fantasmió. Se fue a hibernar. Dijo, bueno, me apagué. Estaba en un lugar sin señal. No sabemos si son en una isla de Hawái o si se fue una quintita a leer a... Si fue a blanquear capitales a algún Casullo, lugar. Sí. Qué extraño. Bueno, el filósofo fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones por la ciudad de Buenos Aires, pero no resultó elegido. Perdedor. Como perdedor todos los que se presentan gobierno. En la capital federal. Es un filmus más. Un cabardier y un filmus. Cabardier. Este integrante de Carta Abierta había criticado con dureza días atrás a Daniel Scioli, de quien dijo que no podía ser candidato a suceder a Cristina por parte del kirchnerismo, en tanto no representaba esta línea de pensamiento. El filósofo es uno de los creadores de Carta Abierta, Carta Abierta. Espacio de intelectuales defensores de la gestión K y un habitual cruzado de las políticas oficiales en medios de comunicación. Oh, claro que estamos leyendo de La Nación, ¿no? Claramente. Es raro el nombre de la secretaría. De Forster, sí. Yo nunca sé si es Foster o Forster. Para Foster the People. No, es rara la secretaría. Sí, ahora tenemos la lista de cosas que supuestamente tiene que hacer. Me encanta. Forster a la Cátedra de Defensa contra las Artes Oscuras, dice Scargens. Primera tarea, asesorar y elevar las propuestas a ser consideradas por la ministra de Cultura, doña Teresa Parodi, en cuestiones de pensamiento nacional y latinoamericano. Me suena a miles. Nuestras caras ahora, así son. ¿Qué? Describilas, porque si no, no... Así como lo dijo Tristán. ¿Qué? ¿What? 2. Interactuar de forma federal con las diferentes usinas de pensamiento. Va a coordinar a Tucha con EDELAP y diferentes usinas que hay en el país. De forma federal. Convocar a todo el arco político, intelectuales, docentes y representantes de los institutos históricos que actúan en la órbita del Ministerio es de Cultura. Es muy ciberespacial. No. O sea, lo hace el gobierno, pero tranquilamente podría ser un programa del PO. Sí. Y acá no tiene ningún tipo de sentido. Está el Instituto Histórico Manuel Dorrego acá, ese que preside el forrazo de Pacho O'Donnell, ¿o no? Así es. Yo igual, de todas maneras, me parece que el nombre así tan grandilocuente y despampanante y bizarro lo eligieron a propósito para que la gente... Se queje, sí. Tal cual. Porque no entra otra explicación, digamos. No, es para darle de comer a nosotros. En realidad, en el fondo, no está mal que haya una secretaría en el Ministerio de Cultura que se encargue de, qué sé yo, editar, ordenar y, qué sé yo, las grandes líneas de pensamiento nacional desde San Martín hasta Rosas. ¿Pero no es una Rosas función que tiene la universidad, los intelectuales por fuera del Estado? Puedes meter una cuña desde el Estado y bardear un toque. Yo nunca pensé que podríamos estar discutiendo en serio esta designación. Bueno, disculpanos, superado. No, me parece bien igual, me parece bien. Pensé que íbamos a reírnos del nombre de Foster. Y no, todo. No, sí, sigamos, que es más, sigamos, mucho más divertido igual. Porque la quinta tarea es articular la relación entre los institutos históricos actuantes en la órbita del Ministerio de Cultura a fin de lograr una transversalidad que haga de aquellos diferentes espacios una homogeneidad que aborde incluso los mismos tópicos desde diferentes análisis. Esto ya es un nivel de detalle que no tendría por qué estar en este cosa. No, y aparte, un nivel es el de boletín oficial, debe ser, ¿no? Pero es un nivel de abstracción que, a ver, señora, su impuesto se usa para articular la relación de los institutos históricos, sí, de manera transversal. Eso es muy clave para que usted aborde los mismos tópicos de diferentes análisis. Parecen los objetivos específicos de una presentación, una beca, claro, CONICET, ponele. Que a lo sumo te dan 6,000 pesos por mes, pero no sé si una secretaría de Ministerio de Cultura. Deja de ningunear a la secretaría. Y por último, generar documentos audiovisuales y digitales con base en el pensamiento nacional. Videitos de Bolívar. De Scalabrini Ortiz. Claro, de los... De Jaureche. De Felipe Varela. Eso. Todos esos. Supongo rojos. Que deben estar muy contentas ciertas agrupaciones estudiantiles que pasan por cursadas diciendo hacen falta cátedra de pensamiento nacional porque somos una facultad muy europeizada. Yo creo que deben haber festejado esto con mucho ímpetu. Sí, yo creo que sí. Bueno, el salario estaría por debajo del de Carlos Zanini, por si les interesa. Pero Carlos Zanini le debe levantar con pala, ¿o no? Y gana unos 45,000 en mano. Y Oscar Parrilli, secretario general de la presidenta, 47. Mirá. O sea que está por debajo de eso, ganar unos 35,000. Zanini y Parrilli tendrían que hacer una sitcom o una... Zanini y Parrilli. Sí. O una pizzería, tal vez, si no les va tan bien. Dentro de un año. Los rosados. La pizzería. Bueno. Está bien, la próxima. Salta. Bien, ven ahí, igual, ¿eh? Para que esto es muy serio. Dos nenas se cortaron para que Justin Bieber deje las drogas. Te tocaba a vos, pero me metí yo. Se convirtió en trending topic en la campaña para que el cantante deje las drogas bajo el hashtag #CutForBieber. Hashtag #CutForBieber. Que sería cortate por Bieber. Furor en Twitter de adolescentes fanáticos del cantante de Justin Bieber por una campaña para que deje de consumir drogas. Primero, ¿consume drogas Justin Bieber? ¿Esto está confirmado? Sí, recontra confirmado. ¿De qué clase? De toda clase. Cuando vino acá me jaló nafta. Es que está barata en comparación a Estados Unidos. No, pero... Si va a Venezuela no vuelve más. Aparte de pegar porque está menos refinada. No, pero... La última vez tuvo que suspender un recital. ¿Me estás diciendo que jaló nafta? No. No, creo que... Igual. No, creo que mezcló alcohol con pastillas. Ah, unas pastillas. Una campaña para que deje Justin Bieber de consumir drogas con el hashtag #CutForBieber, cortarse por Bieber, y llegó a la capital salteña. Las delicias de la globalización. Sí, sí. La directora de educación privada de la provincia de Salta, profesora Adela Zorrilla, confirmó que hubo dos niñas que se... Me estoy riendo porque se llama Zorrilla. Que se autolesionaron en el Instituto Sara Lona en presencia de otras 14 compañeras. Sara Lona. Pero esto dejó de tener sentido. Los padres de una de ellas dispusieron retirarla del colegio privado. Claro, sí, pasame a buscar, papá, me corté por Justin Bieber. Mientras que los de la otra quieren que siga en dicha institución, mientras el Ministerio de Cultura ofreció su apoyo con su gabinete psicopedagógico. El hashtag #CutForBieber se convirtió en trending topic en Twitter. Qué pavada, ¿no? Como la chica que se cortó las venas porque Violeta no la seguía. Sí, sí. Esto... Eso igual... sí que es un fake igual, ¿eh? No, ojo. No sé si... No, me parece que no, ¿eh? A ver, se autolesionó un toque, pero no se cortó las venas de modo tal que se desangra. Y aparte es para el otro lado, o sea, se las cortó así y nunca va a morir. O sea. Es para el otro lado, Pipí le respondió... Pipí. Violeta. Estás dando las claves de una buena... De un suicidio, de un buen suicidio. Un buen suicidio se hace con, digamos, transversalmente... Así como Forster va a articular el pensamiento nacional, bueno, así cortate las venas, transversalmente. De forma federal. No sé, le mandamos un saludo a Adela chica. Zorrilla, a Sara Lona. ¿Cómo le van a poner a Adela, una joven? No, Adela es la directora. Adela es la profesora. La joven no sabemos el nombre. No, debe estar protegida su identidad por una cuestión. Pasa que Justin Bieber ya no es un boludito de 16 años. No, alto ahora goma. Es un boludito alto de 19. Ahora es alto goma que ya debería ubicarse. Igual, yo vi el tweet que empezó con toda esta campaña. Y era un chaboncito. Te están haciendo movimientos muy extraños con la mano, pero no va al caso. Porque se hizo un corte milimétrico en su dedo el chabón. el primero. Dijo Cat for Beaver para que deje las drogas, papá. Era un chistecito. Un cortecín ahí, como agarró una trinchita y dice, ¡pac! Como si fuera un. Como cuando haces Hermanos de Sangre. Sí. Bueno, eso nada más. No, nunca hice Hermanos de Sangre. No, ¿nunca hiciste Hermanos de Sangre? No. Ya es tarde igual, ¿eh? Se te pasó el tren. No lo hagas ahora porque... Tampoco lo quiero hacer, me da un poco de miedo. Y después la banda se copó. Te contagia así, acá yo en Madrid no lo haría ni en pedo. En el Olga Vázquez de Madrid no hagas el... No, jamás. Bueno, y generó como una avalancha de boludos. Sí, donde la gente se empezó a zarpar con el largo del corte. Yo me tengo que cortar, también tengo largo. Brutal represión a una protesta en Chaco, es la tercera noticia del diario de LTM. Una marcha de gremios, movimientos sociales y organizaciones campesinas acabó con graves hechos de violencia frente a la Casa de Gobierno del Chaco, donde la policía reprimió a los manifestantes con gases y balas de goma. Los incidentes dejaron una docena de detenidos y más de 30 heridos. La protesta agrupaba reclamos por salarios y mayor asistencia social. Fue recibida por el gobierno de Juan Carlos Bachelet Ivanov, que es el uno del Chaco, el dos de Coqui, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y por qué tiene ese apellido de nací en...? Y porque nos estamos sovietizando. Tenemos en San Petersburgo. Una Secretaría de Coordinación de Estrategia del Pensamiento Nacional. Y el gobernador de Chaco es Bachelet Ivanov. La violencia se desató pasada las 13 cuando fracasaron los intentos de una reunión con autoridades provinciales. Organizaciones convocantes acusaron al gobierno de ordenar la represión sin justificación alguna, mientras que la administración de Bachelet Ivanov dijo que la acción policial se desató cuando los uniformados comenzaron a ser agredidos con piedras. Lo cual está totalmente justificada la represión posterior. Claro. No, el tío empezó a policía, la policía se calentó y reprimió a unos que protestaban. Claro, sí. El Partido Obrero denunció que la represión incluyó disparos con balas de plomo. El gobierno lo negó. Y dijo que había entre los manifestantes personas con tumberas. Sí. Armas de fabricación casera. Son unas escopetas con unos caños. A la gente de la cárcel que traduce. Tras lo ocurrido, gremios y movimientos analizan la posibilidad de realizar una nueva marcha mañana. Esta vez para pedir... Esta vez con armas de verdad. Antes fue con tumberas, ahora vamos con todo, dijeron. Para pedir la renuncia de Bachelet. Yo le digo Bachelet, no sé, porque es Bachelet. Es Bachelet. Bachelet. Bueno, no suena como Bachelet. Sí. Y aparte, claramente no tiene raíces muy italianas. No. Qué bueno que, como decíamos, ocupa la gobernación por la licencia que se tomó Jorge Coqui Capitanich para ejercer como jefe de gabinete de Cristina. ¿Por qué se tomó licencia? ¿No es que si te dan otro cargo tenés que renunciar? No. No, porque no es un cargo electo. Puede estar por unos meses y estar en licencia. Bernie, por ejemplo. Ah, Massa. No, también. Claro, Bernie, Massa. ¿Massa? Massa, cuando fue jefe de gabinete, no renunció a la... Es verdad. A la Intendencia de Tigre. A la Intendencia de Tigre. Bernie es diputado provincial. Está en licencia también. Tranqui. Bueno, es así la situación en Chaco. ¿Con cosa de sueldo? No creo, ¿no? No creo. Quiero creer. No, ya tienen el sueldo del otro cargo, no puede. Es una fiesta. Bueno. La democracia es una fiesta. 8:50 en Argentina, 2:10 de la mañana en España, desde donde estamos transmitiendo. Vamos a escuchar a Divididos, Elefantes en Europa y seguimos con más noticias. De abrazar los vientos. Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. Más noticias en el diario de LTM. Si quiero. Bueno. Si querés, más noticias. Leyes laborales más extrañas del mundo, dice la primera canción. No noticia del día. Una colección de medidas fuera de lo común para regular las relaciones laborales. Esto no es una noticia, chicos. Han sido adoptadas recientemente o están en discusión, o sea, ojo, están en un espectro extraño alrededor del mundo. Ojo que es de la BBC Mundo esto. Esto es noticia, vieja. No, no es una noticia. Pero bueno, estamos como... No es un tip informativo. Bueno. Los noticieros no pasan noticias, nosotros ¿por qué tenemos que pasar noticias? Todo noticias. Claro, el día tiene la tapa con dos viejitos que tienen un kiosco desde el 54. Claro. ¿Qué me importa? Tiene una caricatura de Cristina asesinando un jubilado y nosotros no podemos leer las leyes laborales más impactantes del mundo. No, decime que no tiene el diario asesinando al jubilado. No llego todavía. El diario hoy, cada tanto, así de manera esporádica... Larga titulares que no tienen absolutamente ningún correlato con la realidad. No, como, por ejemplo, proclamas. Vuelven los patacones. Sí. ¿De dónde lo sacó? O sea, ¿quién le dijo que titule así? Y así varios. O sea, hay muchos. Bueno, y la caricatura de Cristina o la de Scioli son geniales. Exquisitas. Una ley que les exige a los niños ayudar con las tareas del hogar y respetar a sus padres. Si se aprueba un proyecto de ley introducido en octubre pasado, esto podría convertirse en realidad acá en España. Ojo. Mirá, Paco mira como diciendo, no sabía. Alerta a la familia, la tercermundiana. Guarda. O sea, le exige por ley a los niños... Sí, que respeten a sus que padres. Que respeten a sus padres. Yo no sé si Franco está vivo o muerto todavía, pero... Pero late en nuestros corazones. Sí, sí, está claro. O sea, por ejemplo, poné la mesa. No, bueno, te demando. Bueno, sí. Policía, llamo a la Guardia Civil. Te caen al toque, te toca juez, fiscal. Y aparte, ¿a quién vas a denunciar? Se supone que, bueno, soy acá en España, pero los menores no son punibles. No, lo convocan al padre. Tiene que pagar el padre por el hijo. Una multa. La medida más circular del mundo. Bueno, las medidas españolas exigirían a los niños que ayuden en su hogar, que es hasta el momento simplemente un proyecto de ley, pero enumera las responsabilidades y obligaciones de los niños, incluyendo la de participar en la vida familiar, respetando a sus padres y hermanos, y la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la realización de las tareas de acuerdo a la edad con independencia de género. Me parece bien. Es una locura. Nah, es muy, muy gorra, muy voto gorra. Voto sí. ¿De qué extremísimo brainstorming salió esta idea de hacer esta ley? Estoy no completamente sabemos. De acuerdo por con eso salió ley. Del seno de la monarquía. También puede ser. Puede ser la última medida política del ex rey Juan Carlos. Yo me voy, pero quiero que a poner la mesa que sea ley. Que los niños se pongan a laburar. La próxima dice: Alemania siempre ha sido respetada por su incansable ética de trabajo. Pero últimamente resuena a lo largo del país el mensaje de que los empleados pueden y deben retirarse más del trabajo. A finales de marzo, el Ministerio de Trabajo alemán aprobó una medida que prohíbe a los directivos contactar a sus empleados fuera del horario laboral. Sí, sí, digo sí. Sí, eso me parece perfecto. La lógica era que los empleados deben protegerse de la autoexplotación. ¿Sería como inmolarse la autoexplotación? Algo así, inmolarse laboralmente, digamos. Está bueno igual. Sí, está bueno, está re bueno. Tampoco, qué sé yo. Bueno, tampoco, qué sé yo, es mi comentario editorial sobre las leyes de Alemania. Está re bien, está re bien. Está muy bien. Está muy bien porque el trabajo en el post-fordismo se extiende más allá de la jornada laboral. Hasta la autoexplotación, hasta que hasta te explota el corazón. Claro. Pero te obliga a trabajar sí o sí en horario de trabajo. Y bueno. Y bueno. Bueno, pero ahí estás. Uy, bueno. Y bueno, trabajá. Pero vas, no haces nada. Trabajás en horario de trabajo, vieja. Pero a la oficina, si ese día no querés hacer nada, tenés resaca, qué sé yo, después lo terminás desde tu casa y hablas con tu jefe. Pero esa es una situación ideal que te pasaría a vos y a otro sujeto en el mundo. Todo el resto del mundo trabaja más de lo que tienes que trabajar. Está bien, está bien. Prohibido el sobrepeso. Otra ley laboral curiosa. Sí. En un esfuerzo por preservar la salud de su población envejecida en el año 2008, entró en vigor una ley en Japón que establecía un tamaño máximo de cintura para todos aquellos entre 40 y 75 años. Bueno, no entramos, menos mal. Yo no entro por la cintura, claramente. Las cinturas de los empleados se miden durante un examen médico anual que también evalúa otros factores como ser la presión sanguínea y el colesterol para asegurar que los trabajadores son saludables. No, señora, su cintura mide más de... Sí, váyase, por favor. De 100 centímetros. Me da asco, da. Aparte, ¿qué tiene que ver eso con preservar la salud de la población envejecida? O sea, te despiden por cintura gorda, digamos. No, lo que pasa es que las empresas cuyos empleados son gordos o gordas tienen que pagar un impuesto adicional para el sistema de salud del país. Posta. Entonces tienen que obligar a sus empleados a no ser gordos antes de querer pagar. Ah, ¿por eso los japoneses son flacos? ¿No es una cuestión por obligación? No, para mí también es una cuestión idiosincrática. ¿En qué sentido? Que son flacos. Como los yanquis son gordos porque comen mucha comida chatarra. ¿No? Por ahí, porque los obligan a que su cintura no sea más de... Sí. Los pero japoneses esto, son los que... Pero esta ley es de 2008. Sí. Bueno, Songomin Guo, quien recientemente volvió a Estados Unidos después de trabajar en Japón 14 años, dijo que como empleado estaba sujeto a controles anuales y chequeos de salud muy completos, los cuales incluían tener que beber un líquido blanco y espeso para realizar radiografías abdominales. Menos turbio. Mal que no está Santiago Abel. Turbio acá, piso. Pero grita del otro lado, huasca, huasca, no sé bien qué quiere decir. Acá no se dice así, se dice la leche en España. ¿Podemos seguir, por favor? Sí. Che, bueno, hay muchas medidas, qué sé yo. Voy a leer una más porque una más, me cansé. Sí, me parece que esta noticia... Esta no almuerzo noticia. Y vacaciones, dos privilegios. En Estados Unidos, por ejemplo, técnicamente no se exige que los empleados otorguen vacaciones, paguen licencia por enfermedad o incluso paguen el descanso del almuerzo. ¿No tienen vacaciones? Claro, es que no tuvieron ningún perón. Por tienen, pero no tienen pagas. Sí, es liberalismo puro. Mientras que uno espera que... ¿No, no tienen vacaciones pagas? No. O sea, tienen vacaciones pero no les pagan, digamos. No les pagan en el horario de almuerzo. O sea, se van a comer y en ese momento no es horario de trabajo. Anda a comer, no está incluido. Claro, está bien. O sea, que trabajan en realidad con el almuerzo 9 horas. Por claro. Están 9 horas en el establecimiento. Sí, comen 1 hora, ¿no? No sé. Mientras que uno espera que los empleados no priven a sus trabajadores de la oportunidad de comer, en realidad la ley no exige que les den tiempo pagado para hacerlo. O sea, olvídate que les paguen el alimento. Si no les dan ni el horario. Por eso tenemos que agradecer este modelo que nos legó el señor... Sí. General Juan Carlos Perón. Agradeciendo a Pocho. ¿Pocho? El Pocho. Una sillita para bebés defectuosa ya produjo 6 muertes en Estados Unidos. Esto es otra noticia que no tiene nada que ver con leyes laborales. No, ojo con las sillas que puede ser muy peligrosa. Es la 6ta muerte de un bebé por una sillita defectuosa generó alerta en Estados Unidos. El hecho. Sillita defectuosa. Nombre es técnico. El hecho ocurrió en Nueva Jersey, donde la beba de 8 meses vivía junto a sus padres y fue encontrada a un lado del Nap Nanny. El Nap Nanny. El Nap Nanny se llama la cita peligrosa, que sería como... Es un juego de un parque de diversiones. Vamos a la cita vamos peligrosa, a, vamos a la cita peligrosa. Nanny. ¿Sería Nanny? ¿Cómo sería? Niñera. ¿Cómo niñera de siestas. Niñera. Niñera. Niñera de siesta. Scott Wolfs, no, Scott Wolfson, sí, el director de comunicaciones de no sabemos dónde, dijo: nuestro mensaje para los padres es claro. Tienen que dejar de usar la sillita peligrosa porque es justamente peligrosa. Ya vos sois muertos y no queremos otro niño muerto innecesariamente. Agregó que vender el Nap Nanny en los Estados Unidos es un acto ilegal. Es increíble, es increíble. Antecedentes del Nap Nanny, las sillitas fueron retiradas del mercado en marzo de 2010. Y pero, a ver, yo quiero saber qué pasaba. O sea, vos subías a tu bebé ahí y se desarmaba. No, porque hay una cuestión... Que lo asfixiaba, tenía una mano nanny que... ¿Qué hacía? Incluía un inoportunísimo arnés. Arnés, que también conocido como cuello de ahorque. Soga de ahorque. Que los nenitos como que ahí vendían un movimiento. El Lap Hacían nanny, una movida. El Lap Nanny volcaba. Estando arriba de una cuna... Qué terrible, es terrible. Era un mecanismo totalmente siniestro. No, sí, es que se vendieron... Han aplicado, de hecho, la gente de Vietnam y de Corea del Norte mandó a comprar un cargamento entero de Nap Nannies. Para tirar, para bombardear sí. Por todo el territorio americano. No, pero se vendieron 165.000 Nap Nannies. El baby, o sea que hay el un baby boom al inverso. Un potencial genocidio de bebés. No. Estados Unidos está al borde de un holocausto. Estos Nap Nannies pueden activarse en cualquier momento y su arnés puede ahorcar. No, pasa que el nene se vuelca cae y queda ahorcado. No, a lo mejor es gente de Al Qaeda que estuvo ahí en el diseño industrial de, no, claramente, de las Nap Nani. Sí, la realidad supera la ficción. Uno, el avión contra la torre, ahora el Nap Nani. En cualquier momento Al Qaeda sale a reconocer la autoría de las 165.000 Nap Nanis. Que todavía están, son células activas. Con un video de las montañas. Ya están vendidas. Sí, cada Nap Nani es una célula activa de Al Qaeda en este momento en territorio norteamericano. No, la verdad que la gente de Al Qaeda, ¿cómo se la piensa? Qué ingeniosa. Seguimos. En ocasiones el bebé quedaba atrapado y colgando entre el arnés y alguna de las paredes de la cuna, lo que lo provocaba. Una muerte horrible. Horrible. Una cosa, pero catastrófica. En un comunicado, un funcionario de la compañía productora de los Nap Nannies le dijo al canal ABC News que tenía el corazón destrozado. Perdón, nunca la probamos. La probamos con un ratón y no le pasó nada. Después pusimos un saco con de papas. Con los gatos nos ha ido bien. Dijo que tenía el corazón destrozado por las familias que perdieron un hijo. ¡Qué hijo de puta! Sí. Nunca la probó. No probó la sillita con nadie, con ningún ser vivo. Bueno, ojo. Ojo con las Nap Nani, no sé si habrá llegado su comercialización acá a España. Si hay un grupo terrorista, debería saber que hacer productos defectuosos para matar niños es una idea espectacular y terrible al mismo tiempo, ¿no? Pero ideas para los anarquistas de acá de Olga Vázquez. Por ejemplo, mamaderas, bueno, puedo inventar muchas. Mamaderas con cianuro. Con cuchillos adentro. Pero eso no sería defectuoso, sería un arma mortal disimulada dentro de una mamadera. Que esté mal el plástico de la mamadera y que te lo tragues. Y que te lo tragues y bueno, y te morís. Y te haga como una sopapa en la garganta. No, basta, basta. Che, basta, estamos hablando de niños. Con los bebés no podemos hablar mal así. No, perdón. Última noticia del diario de La Tercer Mon. En una carta, el Papa Francisco cuestionó el endurecimiento de las penas para combatir el delito. El Papa Francisco envió una carta a los participantes del 19º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Como a nosotros el año pasado. El jueves pasado nos mandó una carta. Que nos mandó una carta. Está acá pegada. Porque España también recibió una copia de... Sí. Está en todas las sedes de los Olga Vázquez. En la que cuestionó el endurecimiento de las penas como forma de combatir la inseguridad. Advirtió que de los medios de comunicación depende... Esto, entre comillas, informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se dan noticias de hechos delictivos. Sigue hablando Francis. Ojo con el Pope, ¿eh? En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que solo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada. Un capo. No. Capo total. Esto escribió el Papa en una misiva de cuatro carillas que difundió el coordinador de la Comisión Especial para la Redacción del Anteproyecto del Código Penal, Roberto Carles. Feynman el malo y todos los foristas de la nación están completamente sacados. Desahuciados. Sacados. Traicionados en el corazón. El papa cristinista. Vi una comunicación telefónica entre... con cámara. Una nota que le hizo Feynman a... Viste un video de Feynman. Esto es lo yo que también lo vi. Con Carles. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Muy indignado. Sí, muy indignado. Sí. Feynman. Se la mandó a guardar, Carles. Sí, te dijo que... Carles Calvo. Que era un cabeza de tacho. Sí, cabeza de termo, le dijo. Cabeza de termo. Fue muy bueno. Yo lo vi en 6-7-8. Yo también. 6-7-8. Cosas que pasan. 6-7-8. Y Feynman decía, pero... A ver, ¿usted está con el delincuente o está con la víctima? Onda, posicionate. Con ninguno de los dos. Como su amigo Zaffaroni. Zaffaronia. Deben odiar mal. En ese marco, en el marco de la carta, el sumo pontífice alertó sobre las cárceles superpobladas y los presos detenidos sin condena. Vamos, Francis. ¿Cuántas ocasiones se ha visto al reo expirar su pena objetivamente, cumpliéndola, pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las heridas del corazón? Buena. Ahí la hipió. La papeó. Puede ser cualquier cosa resignificado, puede ser, sí. Eso. La papeó. Más, hay más. La experiencia nos dice que el aumento o endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de delincuencia. Aplausos para... Nos hicimos papistas ahora. Espectacular. Las palabras de Francisco se dieron a conocer en medio de la polémica por el anteproyecto de reforma del Código Penal. El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó con dureza el documento elaborado por una comisión integrada por juristas. Ah, bueno, esto es otra noticia. Cuando cuestionó al documento este que hicieron algunos juristas encabezado por Raúl Zaffaroni. Lo bueno de esto es que el Papa se posiciona en un punto a la izquierda del discurso hegemónico que está habiendo por lo menos hoy en Argentina. Sí, no, de las fuerzas... Al menos de tradicionales, de conservadoras. Y todo su arco periodístico que lo ama, que están como locos. Más aún. El Papa Francisco advirtió que los medios de comunicación tienen un papel muy importante y una gran responsabilidad en la difusión de los hechos de inseguridad. De ellos depende informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se dan noticias de hechos delictivos. Esto es para nosotros sobre la Nap Nani, por ejemplo. Sí. O cuando sugerimos de cuál es la manera correcta de cortarse la vena. O de matar bebés. Están en juego la vida y la dignidad de las personas que no pueden convertirse en casos publicitarios, condenando a los presuntos culpables al descrédito social antes de ser juzgados o forzando a las víctimas. Con fines sensacionalistas... a revivir públicamente el dolor sufrido. Aplauso y ovación. No, la verdad que otro gesto, no es otro gesto del Papa Francisco, es un gesto... El gesto. Bastante... El Papa Francisco la está haciendo muy, muy bien. Sí, nos va a cagar a todos, que lo avise porque nos está... Nos está sacando letra, querés decir. Nos está convenciendo. No, pero es muy capo el chabón. O sea, la está jugando muy bien y nada, que venga a tocar a la Argentina cuando que venga a presentar el disco. El Estadio Único está dispuesto, abierta sus puertas. Por favor. Para él. Lo vamos a ir a ver. Bueno, 2:10 en España, 9:10 de la noche en la Argentina. Nuestro tuitero Scargens. Se fue a dormir, tiró. Nos tiró un par de. Pasa que no estamos dando bola. Por eso, se fue a tomar la leche. Es bueno consumir leche todos los días. Y desapareció. Es barata y tiene su lugar en una dieta equilibrada, no sabemos a colación de qué lo dijo. Y tiró como se dice la leche en España, que es como fue con tequis, la leche. Leche. Menos porteño tal vez, a ver. Leche. Menos mogólico y menos porteño. Leche. La leche. Bueno, no sé. Bueno, con este exabrupto nos vamos a escuchar algo de música y seguimos con más La Tercera Moda. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey! Eso lo podemos usar como, como spot operador, sí, después. Dos y cuarto de la madrugada del viernes aquí en España. Estamos con un invitado muy especial, columnista. ¿Estás bien, Tristán? No, sí, sí, está. Ya estoy bien. Bueno, lo hemos traído al señor Nicolás Trivi. Nicolás T. Sí, el Trivi, digamos. Pero sí, dale, Nicolás T. Lo hemos traído aquí a España para que presentara su libro en la radio. Algo muy raro, pocas veces visto. Sí, sí, o sea, se vino hasta acá para presentar un libro. Pocas veces escuchado. En una radio que sale básicamente, o sea, para acá también sale, para España, pero básicamente sale para todo lo que es. Pero como me pagan el pasaje y me convidaron a una paella muy rica, vale la pena. Y tenemos eso de viático. Raspando el fondo de la olla de la paella con un pan. ¿Tenés hambre, Trivi? La verdad que sí, pero bueno. No, ahora no. No, me llené con la paella, estaba riquísima, mucho queso rallado, como me gusta a mí. Un buen vino tinto riojano de acá de España. Bueno, así, ¿cómo estás? Bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien, sí. Sí, me estoy divirtiendo mucho con el tema de la monarquía acá, lo de la república y todo eso. Y me divierte mucho lo de Foster. Realmente me siento... Tengo ganas de después de mandarle el libro con una botella de caña Legui para que me lo coordine y estratégicamente y me diga si... Una usina federal sería lo si tuyo. Si entras dentro del pensamiento nacional o no. ¿En qué anaquel del pensamiento nacional entro? Pero, o no, capaz que me tilda de apátrida, sí, o de algo así, pero... Para que interactúe federalmente con él, al menos. Que lo lea. Interactuar federalmente, exactamente, envuelto en un poncho al ritmo de alguna samba. ¿Nos obligarán a consumir caña Legui ahora? No estaría mal. No estaría mal. Yo te digo, si con la Secretaría del Pensamiento Nacional y todo eso, evitamos cosas como la de las chicas de Salta cortándose las venas por Justin Bieber, no sé si vale la pena, ¿eh? Yo se van creo a que... cortar las venas por el chaqueño palavecino, bueno, la primera pero, propuesta de... Claro, por Horacio Guaraní. Bueno, pero sería dentro del marco de una sería tradición. Dentro del marco, claro. Sale mañana Foster proponiendo un nuevo hashtag, cat for... Horacio Guaraní. Sí, la verdad que sí. Nicolás Trivi, bajo los adoquines está la Pachamama, territorialidad andina en el Gran La Plata. Qué canchero sacar un libro con ese título y sacar un libro a secas. Sacar un libro, ya está. Con una re linda tapa. Parafraseando al graffiti del mayo francés. Exactamente, muy bien. La primera persona que se da cuenta sin que se lo tenga que explicar. Bien, Manel. Muy bien. Lo felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos vamos al corte. Sí. Cerraba la entrevista solo porque lo halagó. Bueno, ok. No, contanos de qué se trata. No lo hemos leído. Recién sale. Es mi tesina de licenciatura, medio ahí remozada como para que salga como libro, básicamente. Para quienes no saben, Trivi es geógrafo. Algo así, sí, licenciado en geografía. De La Plata. Y con ese título, ¿nos podés decir cuántos lugares de España tienen el mismo nombre que lugares de Argentina? Para empezar, yo así Córdoba, tipo hacemos Córdoba, te lo tiro tipo, así. No, feliz jugando, domingo. No, pero, feliz domingo, nombre y colegio y lugares. Claro, como por ejemplo Córdoba. Me envuelvo en la bandera del colegio y te digo un peluche en la mano, no sé, Córdoba, La Rioja, no sé. ¿Mendoza hay acá? Mendoza, claro. Pero Mendoza no sé si hay o es el nombre del chabón que llegó. Ah, claro. Pero puede ser, no, pues si era Pedro de Mendoza o algo así, venía de Mendoza, de algún lado. Claramente, si no. Su sillita es llamada Mendoza, tal vez. Claro, sí. La, y después no sé. Bueno, no está mal. Santiago, no está mal. Pero es Santiago de Compostela y Santiago del Estero. No, bueno, no cuenta. No sé, igual. Perdí. No, lamento que no te vas a ir de viaje egresado a ningún lado, no. Así que un besito para tu colegio. Garrón. Bueno, pero ahora nos puedes contar del libro. Les cuento el libro. El libro es una investigación que hice sobre la cuestión de los aborígenes urbanos. Es decir, yo me pregunté cómo se es, o cómo son, o cómo piensan el espacio y cómo forman su identidad los hermanos aborígenes en la ciudad. Ese fue el punto de partida. En la ciudad de La Plata. En este caso, la ciudad de La Plata, pero bueno, el planteo más teórico, más abstracto en el espacio urbano. Teniendo en cuenta un dato bastante objetivo, que es, hay una encuesta en el 2004, creo, encuesta a pueblos aborígenes, que es complementaria del censo 2001 del INDEC, que antes de que el INDEC fuera lo que es ahora, ¿no? Pero el INDEC funcionaba. Cuando el INDEC, claro, uno tomaba y por lo menos no generaba suspicacia. Capaz que era cualquiera, pero no generaba la suspicacia que genera ahora. Y dice que, bueno, agarran y dicen, bueno, ¿qué población se siente parte de alrededor de 20 y pico de pueblos aborígenes distintos? Hay más o menos 600.000 personas que se sienten parte de alguna manera, o mapuches o lo que sea. Pero de esas personas, más de la mitad están en la ciudad, en los grandes centros urbanos. Que es algo que por ahí uno a priori podría decir que es raro, es extraño. Entonces, bueno, un poco partiendo de eso, la cuestión es pensar esa gente, bueno, cómo si están en la ciudad o lo más probable que sean migrantes. Entonces, cómo piensan su identidad, cómo recrean su cultura en la ciudad y que... Que la idea, el concepto teórico sería qué territorialidad tienen, es decir, cómo piensan y actúan en el espacio, cómo se apropian del espacio, tanto desde el punto de vista material como simbólico, y qué identidad se genera a partir de eso, y cómo convierten o crean dentro del espacio de la ciudad su o sus territorios. Esa sería un poco la consigna. Bueno, muy bien. ¿Y qué llegaste, digamos? Sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pará, que faltan cosas en el medio. A ver. No, yo quería preguntarte, sí. Recién medio que trastrabillaste cuando decías aborigen o pueblo originario. Sí. Sí. Es un debate que con lo cual te corren siempre cómo le vas a decir aborigen, que significa que no, claro, no tiene origen o sí. Esas cosas. Como no puedes decir aborigen, tampoco puedes decir indio. No puedes decir indio. Claro. ¿Cómo bueno, eso está en el libro, si lo compran lo van a saber qué opino de eso. Es un spoiler. Sí. Bueno, esa es una cuestión, claro, pues yo empecé trabajando sobre la idea de pueblo originario, ¿no? Y entonces eran los pueblos originarios de la ciudad. Y con uno de los, don Mario, uno de los hermanos o compañeros con los que laburé, me dijo, mirá, no, esa palabra no, medio que no va, porque yo no soy originario de acá, yo nací en Cusco y estoy acá, entonces que no cierra eso. Claro. Entonces me dijo, vos tenés que usar aborigen. ¿Por qué? Porque aborigen no quiere decir sin origen. En realidad el prefijo aborigen es una palabra que creo que viene del latín o algo así, y el prefijo ab tiene un montón de significados distintos, como que medio variable. Y lo que me dijo es que aborigen quiere decir que algo que está desde el origen, en este caso de un espacio, de un territorio. Entonces lo que me dijo que alguien originario sería alguien que es de un lugar, y un aborigen sería alguien que está ahí desde el origen de ese lugar como... espacio, digamos, como espacio geográfico, por así decirlo. Entonces ahí yo como que me quedé medio tecleando y las circunstancias me resolvieron la cuestión porque, por lo menos en el título, pues yo terminé trabajando, que no era mi idea original, pero bueno, con un par de organizaciones que son todas del ámbito de la cultura andina. Entonces directamente le mandé, bueno, territorialidad andina y me olvidé de los pueblos originarios o de los aborígenes y todo eso, entonces como que por ese lado lo resolví. Es compleja la discusión, porque es una palabra medio rara y como que, bueno, son esas cosas que se medio que se van instalando y quedan como políticamente más correctas, ¿sí? Entonces ahí está ahí viene el chiste de cómo era, de pueblo originario Solari, ¿no? Que no se podía decir. Es un chiste nuestro, ¿no? Claro, que no se podía decir indio Solari porque quedaba mal, entonces era pueblo originario Solari, que es una palabra horrible y muy difícil de usar. Entonces, bueno. Claro, porque uno dice un indio o un aborigen, ahora un poblador originario. Claro, es horrible. Sí, por eso. Porque también está la idea de primeros pobladores, que es una idea también muy, muy colonial, digamos, de quiénes son los que primeros poblaron los pueblos. Claro. Y ahí también se corre la identidad de quienes estaban antes, digamos. Sí, sí. Y hay otra cuestión ahí que yo trato de meter en el libro, que es la idea del indio genérico. ¿Es una banda? No. El indie genérico. Claro, el indie genérico. No, el indio genérico. Perfecto. Que se la chafea un brasilero. Y que dice, bueno, el indio genérico es lo que crea el conquistador cuando llega a América y a todos los pueblos que había ahí, culturas, etnias, raza, todo lo que vos quieras, le chantó la idea de indio. Son todos más o menos lo mismo. Claro. Y lo que yo trato de plantear, que esa idea de alguna forma ahora está resignificada porque los distintos pueblos, aborígenes, organizaciones indígenas y todo eso se plantan un poco en esa idea, pero para el otro lado. Es decir, se reconocen todas como parte de los, si se quiere, pueblos originarios o pueblos aborígenes, un poco con una identidad más genérica, más allá de la identidad de cada uno, ¿sí? El guaraní, el mapuche, el colla, todos se reconocen como pueblos aborígenes y eso les permite también, es parte de una estrategia política en realidad. Claro, una nominación o una etiqueta que les puso el conquistador, digamos, se la reapropian. Exactamente. Para, políticamente, sí, eso, digamos, para construir. Sí, esa es un poco la idea, la vuelta que le encuentro yo. Cuando también, ojo, que hay tipos, por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo? Darío Aranda, que labura mucho, escribe mucho en Página 12, es un tipo que recorre bastante el país y conoce bastante el tema, que él dice que hay, yo me acuerdo de escucharlo hablar a él, diciendo que hay muchas organizaciones que se reconocen como indios y dicen, nosotros somos indios, y no les pesa esa palabra o no tienen ese prurito a la hora de usar esa palabra. Entonces, un poco yo lo que trato es de ir más allá de esas discusiones terminológicas, ¿viste? De decir, bueno, ¿qué es? ¿Aborigen o indígena? O como que en realidad esas identidades son, y esas palabras funcionan o tienen sentido en la medida que sostienen identidades y en la medida que esas identidades permiten activar en política. Mucho más que eso no hay que buscarle la vuelta. Porque si no son discusiones medio clase medieras entre todos nosotros, a ver cuál es el más políticamente correcto y cuál la tiene más clara, claro, cuál viajó más al Tilcara, cuando en realidad no está pensando en la identidad de la persona. Exactamente, sí, sí. Y un poco también la idea de originario es interesante, o por lo menos yo lo comento ahí en el libro, que es una idea que me tiraba otra de las personas con la que yo laburé, que decía, vos sos un originario contemporáneo y yo soy una originaria milenaria. Ah, pero te la tiró así por la cabeza. Que yo no creo que lo haya reflexionado mucho esa idea, pero bueno, ¿qué? Te mató igual. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué corno quiere decir eso en realidad? ¿Qué es ser originario, milenario y o contemporáneo? Bueno, no sé. Hay una canción del Humahuaca Trío que dice: todos somos originarios de algún lado. Y me parece que está buena esa idea porque de alguna forma habla de algún tipo de compromiso con el lugar con el que estamos, y me parece que es un poco la discusión que yo intento plantear más en términos políticos, que es decir, bueno, estas cuestiones y esta recreación de identidades y de cuestiones culturales son muy valiosas, pero en la medida que permiten consolidar estrategias políticas más amplias, que van más allá de lo andino, si se quiere. Que es lo que tiene sentido en la ciudad, me parece a mí. O en lo que es la Argentina de hoy. ¿Qué hiciste? ¿Entrevistas? Hice entrevistas, hice lo que sería observación participante. Básicamente eso. Lo que pasa es que la observación participante implicó varias cosas. Implicó cagarme de frío varias noches en ceremonias. No, contá, ya. Y no, eso, las organizaciones que aparecen ahí hacen ceremonias respetando el calendario ritual. Y esas ceremonias hay de todo, pero algunas se hacen acá en el Parque Saavedra, acá nomás, en el monumento que está ahí frente al lago. Acá nomás vos te referías al Olga Vázquez, perdón, de La Plata. Perdón, sí, al lago Olga Vázquez de La Plata, sí. Y otras se hacen, por ejemplo, en el Parque Pereira, en La Balandra, en lugares donde por ahí, qué sé yo, ahora dentro de poco, el 21 de junio es el Año Nuevo Andino y es el Año Nuevo para varias culturas. Los mapuches creo que lo hacen también más o menos cerca de esa fecha. Y la ceremonia es prender un fuego y, bueno, varios fuegos y esperar toda la noche la salida del sol. En ayunas y haciendo vigilia. Entonces, bueno, es fresca. Sí. Y charlando o algo sentado. Sí, ahí. Obvio, charlando, tomando mate. Jugando a la momia. Sí, pero la idea, te podés, si querés dormirte una siesta, podés, pero no podés comer no. No. Bueno, frío es, y no comer, igual más frío. Sí, exactamente. Sí. O esto, qué sé yo, otra ceremonia que se hace que es muy interesante, se llama el Huarachicuy. Que eso se hace, en realidad es una ceremonia bastante común en todo el mundo incaico. Y concretamente es una carrera por postas. Interesante. Sí, bueno, nosotros hicimos la carrera desde acá, desde allá, estando allá, en Argentina, en La Plata, desde el Parque Saavedra hasta el cementerio de la Chacarita. ¿Qué? Ah, una locura. Muy bueno. Todos del orto. ¿Pero qué? ¿Postas? O sea. ¿Y cuántas postas? Y varias, qué sé yo, no sé, a mí me tocó correr. De acá hasta donde termina la autopista de La Plata a Buenos Aires. No, yo corrí una vez, corrí desde acá hasta, desde la gobernación, hasta ahí Plaza Martín, hasta la estación de Gonet. No. Ah. Y después me tocó correr un par de tramos más. Me corrí un perro y tuve que seguir. No. Y después otro unos tramo. Unos kilómetros. Sí, otro tramo, ponele desde la estación de Wilde hasta el puente Pueyrredón. Y cosas. Bueno. Y llevando una posta, ¿no? Claro, sí. Sería la condición de la posta. No, y llevamos unos bastones, unas guaras se llama. Son unos bastones rituales y eso es parte de la ceremonia. Contame el extrañamiento, ¿te sentías un boludo o ya habías entendido como...? Es muy divertido, desde el punto de vista del extrañamiento es interesante, porque vos en esa circunstancia te sos parte de lo que de alguna forma querés estudiar o trabajar y hacia afuera sos parte. Entonces, una vez nos gritaban, ponele, llevamos las huipalas y colgando los bastones y con huipalas de distintos tamaños. Y una vez nos gritaban, ¡viva Paraguay! Nos gritaban una vez, otra nos gritaban, ¡aguante los putos! Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. A mí, yo lo corrí varias veces, tres veces corrí. Y a mí me gusta especialmente el tramo de la salida, porque es a la madrugada, es al tipo 6 de la mañana. Salimos a la mañana. No, para que no te vea nadie. No, es muy divertido. No, al contrario, salís a las 6 de la mañana con el sol. Es muy divertido agarrar la gente que está saliendo del boliche. Claro, que no entienden nada. Claro, ¿qué te sentada, pasa? Sentada, bajoneando en la placita de Bellas Artes, o ya del orto completamente, y vos pasás ahí y la gente te mira y, no sé, flashea, no sé qué pasará por la cabeza. Sí. Pero es muy sería otro, investigar otra territorialidad. Sí, claramente. Y eso está bueno, es flashero. No, y tiene que ver con... Que, bueno, de alguna forma hay cosas que las aprendés y las entendés y si las vivís. Eso es un poco el planteo. ¿Y te permitieron participar de ese ritual sin ningún tipo de...? Sí, porque estas organizaciones son, en general, hacen todas cosas bastante abiertas. No son cosas cerradas a un grupo o a una colectividad. Son organizaciones que tratan de hacer un laburo constante de difusión. Entonces, constantemente digamos, son ceremonias más o menos abiertas. Puede ir cualquiera, en general por invitación, qué sé yo, pero sí. Contanos alguna de las conclusiones, o la que vos, lo que vos hayas descubierto que te haya parecido... No el final del libro. O una idea que atraviese la investigación, o... Sí. O por ahí algo que vos pensabas y que después te diste cuenta que nada que ver. No sé, a ver... ¿Qué conclusión? Yo leía recién la... ¿Cómo se llama? Epígrafe, lo que hay acá. Sí. Que citabas a Italo Calvino. Sí. Una de las ciudades invisibles. Algo así como la última parte de ese. Como que una segunda opción, una opción frente a al infierno es buscar y reconocer, buscar y saber reconocer quién y qué cosa en medio del infierno no es infierno y darle espacio. Sí. Bueno, ahí estás contando, yo ahí sí hice un spoiler que es el último párrafo del libro de Italo Calvino, pero bueno, lo lamento. Es un buen libro igual, vale la pena leerlo, Las ciudades invisibles. Es muy buen libro para el baño, porque vos vas leyendo... Claro, porque son cortitos, son partes cortitas. Claro, yo lo tomé ahí porque, digamos, la idea de lo que a mí me transmitía eso es que dentro del espacio y la ciudad hay muchos territorios, constantemente. Porque los territorios no son una cosa fija, sino que es algo... que implican siempre una relación de poder, algún tipo de demarcación, y son y algún sujeto, obviamente, que es el que se territorializa y que dice, el territorio es espacio apropiado por alguien, o por algo, o por alguienes, por varios, pero es implica siempre la presencia de un sujeto e implica una relación de poder. Y dentro del espacio de la ciudad, constantemente los sujetos nos estamos territorializando y estamos intentando que se... desterritorialicen otros. O sea, yo ocupo un espacio y te quiero sacar a vos si tengo interés contrapuesto, si tenemos intereses contrapuestos. Y entonces, dentro de la ciudad, lo que yo trato de ver es que estas organizaciones están constantemente territorializándose, o sea, ocupando espacios, haciéndoselo a los propios, apropiándoselos, y eso hay que de alguna forma detectarlo, encontrarlo dentro de la maroma que es la ciudad, que a veces es un quilombo, que estamos invadidos de tantos mensajes y tantas cuestiones a veces tan impuestas de manera invisible o no, de manera sugerida o no, y la idea es como fortalecer esas cosas que van en contra de lo hegemónico. Esa es un poco la idea del epígrafe. Y en cuanto a las conclusiones, qué sé yo... Para mí, una cuestión importante es esa idea de las dos identidades, de lo que la identidad es como doble, es una identidad andina, si se quiere, más restringida, y hay una genérica que es fundamental, porque, qué sé yo, las ceremonias que hacen los tipos, por ejemplo, piden permiso a los querandíes para hacer una ceremonia. ¿Por qué? Porque los querandíes son los legítimos, esos serían los verdaderos aborígenes de acá. Mirá. Y lo que pasa es que están totalmente borrados de la historia, digamos, ¿no? La presencia querandí está muy tapada y hay muy pocos descendientes de los querandíes que se reconocen como tales. Y lo hacen de una manera muy, muy escondida, no es para nada visible la presencia de ellos. Y eso tiene que ver con... Hay un montón de otras organizaciones ahora en el conurbano que están recuperando eso, están recuperando, qué sé yo... ¿Por qué el partido de La Matanza se llama La Matanza? Porque fue Buena una matanza, pregunta. Porque fue una batalla durante la época de la conquista. Y ese tipo de cosas, hay muchas organizaciones ahora que están recuperando la historia aborigen de la región metropolitana que está totalmente ninguneada. Porque si uno piensa en la Patagonia, enseguida pensás en que hay o hubo mapuches. Y lo mismo con el nordeste. Pero acá también había aborígenes. Claro. Por algo Buenos Aires se tuvo que fundar dos veces, claro. Porque la primera vez los hicieron pelota los gallegos. Entonces, bueno, ojo, esa es un poco... con lo que decís porque te miran. Sí, perdón. Miran raro. Su majestad... Leías gallegos a todos aparte. Sí, perdón, su majestad, discúlpeme. Bueno, no sé a qué venía todo esto, pero está presente esa cuestión. Sí, dale. Sí, no, dale. No, y un poco lo que a mí me quedaba presente o que me una cosa que yo una cosa que yo no la tenía al principio y me la inventé después, o sea, en el momento, fue una idea que es la de la situación de frontera, que es que en todos estos procesos y todo constantemente se dan situaciones de frontera, es decir, situaciones donde se marca una diferenciación, una frontera entre lo aborigen y lo no aborigen. Que puede ser cuando, qué sé yo, en la ceremonia que se hace en el parque Saavedra, cuando cada 2x3 caía control urbano a echarnos porque habíamos prendido un fuego, ¿sí? Entonces vos para poder, si bien ese lugar está reconocido por la municipalidad, para que vos puedas estar, no... Bueno, caían los tipos y te querían sacar porque el vecino de enfrente había llamado. Entonces, ahí hay una frontera, o sea, se da un choque y vos tenés que, para conservar ese lugar que estás ocupando, para conservar el territorio, tenés que apelar a tu identidad, en este caso de aborigen o de organización indígena y todo eso. ¿Por qué Quilmes se llama Quilmes, grita nuestro Twitter invitado? Y también... Y porque ahí los trajeron a los Quilmes, que era un pueblo de los valles calchaquíes, de lo que ahora es Tucumán, que fue unos tipos que estuvieron mucho tiempo resistiendo la injerencia de los incas. Y bueno, un tiempo antes, menos de 100 años antes de la conquista, los incas los finalmente los conquistan, de alguna forma los incorporan a su órbita política. Tenía una forma muy, muy particular de dominar los incas al resto. Y después los resisten bastante a los gallegos, a los conquistadores españoles. Y señores conquistadores españoles. Señores conquistadores. Y después concluir la dominación sobre ellos, los llevan caminando hasta acá. Y los traen hasta acá y ahí claramente los desterritorializan, los sacan completamente de su territorio y los fuerzan ahí. Los llevan desde Tucumán hasta Quilmes, a pata hasta la caminando. Claramente la gran mayoría murió en el camino y el resto quedó acá y bueno. Y fundó Quilmes. Y le pusieron el nombre por los tipos estos, sí. Claro. Bueno, para finalizar nuestra columna del día de hoy, queremos saber dónde podemos conseguir el libro y nuestros oyentes, dónde lo pueden ir a buscar o si lo vas a presentar acá en La Plata. Y sí, lo vamos a presentar en La Plata. Se presentó el domingo en el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, pero lo vamos a presentar en La Plata en algún momento, seguro, tal vez post-fiebre mundialista, porque... Está muy bien. Sos muy mundialero. Yo soy mundialero, pero además la gente es mundialera, entonces... Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces capaz que juega, no sé... Sí, sí, sí. Argelia, sí. Corea del Sur y... Yo que cumplo en julio lo voy a festejar en octubre, por ejemplo, en años. Porque no sé que no va a haber nadie, entonces... Y bueno, sí. No cumplí en julio. Ya sé, Manuel. Me voy a decir cuando cumplo años. Bueno, y por ahora se consigue contactándome a mí y en Malicia, en la librería de Celaví, que ahí es donde laburan la gente de la editorial de Club Gem. Ahí ya está ahí y la pueden ir a buscar en los horarios que abre la librería, que no sé cuáles son, pero bueno. Está buenísimo, Malicia. No, nunca fui yo, mirá. Vaya, no solo por esto, sino por otros libros. ¿Y cómo te contactan a vos? Y me buscan en Facebook o me buscan en Parque Savera, donde vean un fuego prendido. Si viene alguien corriendo con una huipala, soy yo. Claro, un sábado a las 7 de la mañana. No duden en pedirme un libro. Claramente. No, por Facebook, o por el Twitter, o no sé, o en Humanidades, me buscan por ahí, qué sé yo. Y si no, en Malicia seguro que está, que es ahí en 55, 4 y 5, ¿no? Es el... Sí, ahí en Celaví. En Celaví, en el centro Celaví. Perfecto, bajo los adoquines está La Pachamama, Territorialidad Andina en el Gran La Plata. ¿Primer libro? Sí. Pero no último. No sé. Gracias, no sé. Nicolás Trivi, te esperamos. Y felicitaciones. Sí. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y te esperamos dentro de un mes aproximadamente. Sí, ahora robamos la columna con esto, pero después vamos a hacer una columna de algo. No sé de qué, pero no importa. Pero fue bien robada, digamos. Está muy bien. Estamos robando con clase siempre. Estás escuchando Letter Sermón en vivo desde Madrid. Vamos a escuchar Ilia Kuriaki, ¿puede ser? Yeah. Remisero. La NASA no me entiende. Manejo un bosque quemado, propongo honestidad. Mi camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal, yo soy el remisero de esta ciudad. Remisero, remisero, remisero. Remisero, remisero, remisero, remisero.

3 menos 10 de la madrugada del viernes. Qué tarde que es, che. Viernes 6 de junio, transmitimos desde Madrid. Pero en la Argentina serían algo así como las 10 menos 10 de la noche del jueves. Estás escuchando La Tercer Mon, episodio 87. Recién estuvimos hablando con Nicolás. ¿Puedes dejar ese ruido, Tristán? Tocando todas las cosas de la mesa a ver si están en su lugar. Estarían estando en su lugar. Sí, después de que las moví todas. Canchera, la solapa del libro, ineludible solapa del libro de Trivi. Vamos a sacarle una foto y subirla al Facebook. Sí. Lejos, ¿no? Lo vamos a hacer está, ahora. ¿Quieren saber qué hace? ¿Qué es Trivi? ¿Quién es Trivi? A ver. Entre otras cosas, durante sus años de estudiante y luego como docente en escuelas secundarias de la ciudad, intentó siempre tender puentes entre el conocimiento científico y la práctica política. ¡Vamos! Participando de espacios como la Federación Argentina de Estudiantes de Geografía y trabajando en organizaciones con organizaciones campesinas y comunidades aborígenes de Plata y Brasil. ¡Ojo! Ojo. Guarda con Brasil, el internacionalismo. ¿Quién la escribió, Trivi? Sigue por acá. ¿Quién la escribió la solapa? Un admirador, dice. La mamá, dice que la mamá. Perfecto. Bueno, tenemos como un denominador, tenemos canciones que hablan sobre un tema. Sí, así es. El común denominador del día de la fecha es sobre el invierno. Parece que estalló el invierno en la República Argentina, o por lo menos en los lugares en donde se vive con más fuerza. ¿Qué? Hoy se invierna fuerte, dijo el clima. Ah, los cuales seguimos fuerte el invierno mismo. Claro, como estación. El tema es que escribimos esta... la producción escribió este común denominador para la Argentina, digamos. No tuvo en cuenta que nosotros íbamos a viajar a este hermoso país, España. Ah, igual viste que de las estaciones se puede hablar siempre, por suerte. Los países en serio, como es España o otros países de Europa, tienen las estaciones marcadas. Delimitadas. No sí. Como Ecuador. No, esos países como Colombia, gobiernos. Venezuela y todos los que siguen hasta arriba, hasta México. Uh-huh. Bueno, esos países que tienen las estaciones delimitadas y viven el invierno, viven el verano, viven la primavera. Es todo lo mismo. Etcétera. ¿Tiene sentido que abramos la polémica entre nosotros y nosotras acerca de cuál invierno, es la verano. Mejor estación? ¿O si es mejor el frío que el verano? ¿O la dejamos para si vos para la cuando... considerás válida? Yo la considero válida. ¿Vos considerás que es necesario posicionarse al respecto? Sí, como frente a tantas cosas pelotudas, a ver, creo que hay que posicionarse. A ver, bueno, posicionate. Da tu veredicto. Pero ojo con esta, porque es una cosa rara este posicionamiento. Porque puede ser muy fuerte en cierto momento del año y puede llegar a debilitarse luego. Sí, a debilitarse luego. ¿Que vos sos fanático del invierno en invierno y fanático del verano en verano? No. Yo defiendo el invierno, por principio. Me gusta más el frío que el calor. Sufro menos el frío que lo que sufro el calor cuando es excesivo alguno de los dos. Acordamos. Ahora, hoy te digo, tráeme el frío, que venga el frío. Hace un mes te decía, tráeme el frío ya. Dentro de 3 meses o 4, no sé si voy a ser tan fundamentalista, tan claro. Fundamentalista. No te voy a decir, tráeme el calor ya porque me muero, no, pero no sé si el frío me va a hacer algo que me fanatice tanto. Claro. Yo estoy de acuerdo. ¿No les pasa? Yo estoy de acuerdo. A mí me pasa que en esta ciudad me pasa más que nada que... las estaciones Madrid. En grid. En la heladería. En grido. No, que las estaciones en la ciudad de La Plata tienen como un gris constante. Por ejemplo, hace 3 días de frío, 2 de calor, 1 de lluvia. Desaparece el frío nunca más. Después te recagas de frío 2 días. Desaparece. No, bueno, vos estás pidiendo mucha coherencia porque venís obvio, del sur. Le estás obvio. Pidiendo mucha coherencia. Y ahí vos tenés invierno igual nieve. Acá tenés que jugar la imaginación también. No, pero por ejemplo, esta semana, la semana pasada, el fin de semana hizo bocha de frío. Creo que el martes hicieron 20 grados a las 12 del mediodía. Es raro. Es una incoherencia climática. Climática. Estamos en otoño. ¿Qué sé yo? O sea, es una pregunta que le deberíamos haber hecho a nuestro columnista, pero bueno, se acaba de ir. Pero, ¿es una incoherencia climática? ¿Sí o no? No sé, yo creo que estás pidiendo demasiada coherencia a las situaciones. No tienes por qué tenerla. No sé, pero a mí lo que me pasa es que yo digo, bueno, listo, empezó el invierno. Bueno, dale, vieja. O sea, lo mismo que pedís vos. No, pero estás vos pidiendo estás... demasiadas seguridades, me parece. Bueno, pero no se puede pedir nada en este programa de mierda. Pati, estás muy cerca de la persona que se viste según la fecha del calendario y no según el clima. Porque vos decís, es invierno, no. Entonces te calzás el gorrito, aunque haga 45 grados. Ay, hablemos de esa gente. Del discurso a la práctica, hay un largo trecho. Yo digo lo que a mí me parece que debería pasar y lo que me molesta de las estaciones acá. Porque, por ejemplo, a mí me gusta más la primavera y el otoño. Sí, sí. Pero no es que el invierno no me gusta. Lo que no me gusta es justamente esto, de que no sea casi que sea nada, digamos, que sea. Porque ahora no estamos viviendo un otoño finalizando. Conjugué como el orto la oración. No. Pero no estamos viviendo el ocaso del otoño. Un otoño promedio total. Claro. No. Es un poco raro. Gracias. Arroba, la frase que quería que llegues. Arroba Scargens nos banca con el tema del invierno. Dice que soldado del invierno, del chocolate con churros, del mondongo y el guiso. ¿El mondongo y el guiso son del invierno también? Sí. Sí, no vas a comer un mondongo en verano. Eso es verdad. Y bueno. Eso es verdad. Acá me miran como si fuera pelotudísimo. ¿Acá comen mondongo? Acá no, acá se come una paella. No, acá paella, acá todo el tiempo paella. Todo el tiempo es paella. Está bien. Hoy me calcé el Montgomery y chivé en el subte como pollo al espiedo. Sigue nuestro invitado por Twitter. Bueno, Cargens, ahí cometió el grave error de vestirse mirando el Google Calendar en vez del clima. No sé qué le pasó a Scarges, no lo voy a defender per se, pero hay otra cosa que sucede acá, que es que hay una amplitud térmica descomunal y sin regulación de ningún tipo. Clima para todos. Tiene que entrar el Estado. Tiene que regular estas cosas. Tiene que ser regulado de manera federal y multidisciplinaria. Tal cual. A la mañana hace un frío que te morís. Al mediodía te recae calor. Decís, bueno, listo, salgo de vuelta y dejo la campera. A las 7, morite. Mochilas grandes hay que tener. Vos tenés que vivir a la costa. La ciudad de La Plata. Patricia. ¿A la costa? El mar te achica la amplitud térmica. Porque te trae la ventisca. ¿A vos te gusta la amplitud térmica? Voy a mirar de reojo al geógrafo si estoy haciendo una pavada o no. Me está haciendo un yes con la mano. Yes. ¿Vos preferís la amplitud térmica? No, yo estoy a favor del orden como vos. ¡Vamos! ¿Vieron cuando un facho te quiere capturar? Yo también quiero matarlos a todos. Nunca dije que había que matarlos, ¿sí?, a todos. Pero no le quiero pedir peras al olmo. Vos ya sabés que La Plata es una ciudad de mierda. Yo soy de acá. Está bien. Está bien. Yo que tenía una posición mucho más radicalizada con respecto a las estaciones más radicales. Nunca lo dejamos hablar a Manuel. Me estoy refiriendo. Contanos. No estaba pensando qué es lo que iba a decir. Que antes era más, más duro en mi postura de invierno y con el tiempo he aprendido a valorar las medianas estaciones. A vos sos un budista, el camino del medio siempre es el mejor. Estábamos acá gritando a unos enfermos. ¡Orden y progreso! ¡Y vos venís con Buda! Me gusta el otoño. No, a mí también me gusta. Bueno, el otoño. Sí. Ah, bueno. A mí también, pero es de transición. No ¡qué tiene, novedad, Tristán! No, pero no tiene la entidad que tiene. Yo soy el extremo de algo, ¿entendés? Yo soy el extremo del calor. Yo soy el verano y no me jodas. Soy el invierno, te vas a cagar de frío. El otoño ahí como todavía no sé, vamos a ver. No, pero tiene características acá, propias allá. Más allá de definirlo, sí, en relación, sí, al invierno y al verano. Por ejemplo, una característica propia. Por ejemplo, los colores de los árboles, chicos. Estás romantizando la cuestión. No, romantizando las pelotas. Te quise bancar y te di una oportunidad de que te explayes y te dije a ver cómo. Chicos, y saliste con los colores de los árboles. No. El paisaje. Sos indefendible. No, chicos, el paisaje en otoño es hermoso. Estamos de acuerdo, pero eso, ¿qué tiene que ver? Y a mí me da elementos para decir, me gusta más el otoño, me gusta más el invierno. A ver, a mí lo que me pasa es que... No es nada más la temperatura. El a ver otoño, si podemos ampliar un poco el margen de la discusión. El otoño y la primavera son para los tibios, dice acá Cargens. ¿Podemos dejar de pensar que las estaciones solamente es clima? Por favor, gracias. Bueno. Vos sos... Me gusta... ¿Sabes? Me gusta el invierno porque en Estados Unidos viene Papá Noel y nieva. No dije eso yo. Sí, dijiste eso. Yo te escuché. Bueno, esto dejó de tener sentido. Estuvo muy lindo hasta que nos fuimos. No, lindo, yo creo también que igual cada estación, también la voy a alivianar a la discusión, tiene algo que la hace vistosa. Sí, sí. Tiene obviamente algo que la hace vistosa. Por ejemplo, abrigarse o comer chocolates o comer mondongo en el caso de Scargens, sí, o ese tipo de cosas. Están re buenas. En verano está re bueno tomarse una birra al aire libre y que sí, no estés abrigadísimo. A mí me gusta mucho la noche de verano. Eso es verdad. Eso es una gran verdad. Y bueno, y ahí es cuando uno disfruta los pequeños momentos y se da cuenta de que la senda del señor está en todos lados. Canciones que hablan del invierno Tenemos, no sabíamos ni dónde estábamos. Sí, tenemos de fondo sonando de cortina Snowman de Ecstasy, ¿se dice? Ecstasy. Ecstasy debe ser. La Ecstasy. No conozco esta banda. Tampoco, yo tiene unos... Es una buena banda. Una panderetita medio trineosa, ¿o no? Sí. Como de Jingle Bells. Muchas canciones que vamos a escuchar en este común denominador hablan de la nieve. Porque claro, bueno, porque uno dice, a ver, verano, playa, invierno, nieve. O sea, son asociaciones, representaciones que van más allá de la realidad concreta, digamos. Otoño, hojas. Está bien, Manuel, tenés razón. Sí, sí, a ver, sí. No dijimos que estabas mintiendo acerca del otoño. Otoño, hojas. Está bien, está bien. Bien, pasaste de geografía de salita de cuatro. Bueno, hablan del invierno, estas canciones que elegimos. La primera es de Ray Charles, que se llama Winter Wonderland. ¿Qué dice? Slight bells ring, are you listening? Rima. Es media navideña, the ¿no? The lane snow is glistening. Sí, es media navideña. Caminando en una tierra maravillosa del invierno. Suenan las campanas. Estamos felices esta noche. Bueno, vamos a escucharla. Sí, esa es la primera canción con la que abrimos este común denominador de tres canciones sobre el invierno. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's passing round. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose get a little chilly. We'll frolic and play the Eskimo way. Walking in the winter. 3 y 5 de la madrugada del viernes. Aquí en España estamos con el común denominador. Canciones que hablan del invierno. Entonces escuchamos recién a Ray Charles. El invierno sin nieve, ¿es menos invierno? Y un poco sí. ¿Vos con conocimiento de causa lo decís? Y pero pasa que la nieve tiene, excepto que sea un lugar donde nieva una bocha, no sé, Alaska, ponele, o Canadá o esos lugares, tiene como su mística que nieve. Es una situación que se da con cierta regularidad, pero no siempre. Entonces tiene como algo de especial. Pero no hay que dejar de preguntarse, ¿la nieve cansa? No, no hay que dejar de preguntarse. Bueno, no hay que dejar de preguntarse. No, por eso. ¿Pero no, cansa la nieve? No, nunca viví en un lugar en donde la nieve canse. O sea, no, por eso digo, no sé qué pasará en lugares en donde, no sé, te nieva durante 3 meses y no puedes salir de tu casa. Claro. Yo creo que en esa situación sí es un poco molesto. Pero cuando es algo esporádico y muy lindo, está re bueno porque, bueno, hoy nevó. No es que nieva todos los días y... Posta. Y cuando nieva hay un silencio. Es re loco eso, pero cuando está por nevar... Está bien que hay más silencio que acá en La Plata, ¿no? Pero cuando está por nevar, hay mucho silencio, y cuando empieza a nevar y cuando está nevando, no hay un ruido. Pero es como reacústica la nieve, mal. Ah, porque tapa los ruidos de las cosas que si no crujen o... Y sí, o y como que... Y o... no sé por qué, pero hay mucho silencio y está re bueno. Me interesa. Me da un poco de miedo. No da miedo, ¿eh? No. Una gran película de invierno, de nieve, es Fargo. Enfrentando al soldado Ryan. Sí, hay mucha nieve en Fargo. Enfrentando al soldado Ryan. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es Fargo? No la vi. Una de los hermanos Coen, que es en un pueblito que se llama Fargo, en Estados Unidos, que, bueno, es un, pasa que ahí un ya policial, puede ser. Un policial sí. del estilo de los hermanos Coen, donde la nieve... Es un personaje, digamos, más de la película. O es como un contexto muy significativo que tiene mucho que ver con el clima de la película. Es la nieve que puede llegar a cansar, la nieve extrema. Claro. La nieve que no puedes abrir la puerta, que no puedes andar en bici. El Resplandor también es una peli, sí, con mucha nieve. Nos fuimos a las pelis con nieve cuando estábamos en las canciones sobre el invierno. Vamos a seguir con dos más. Una de Elliot Smith. Angel in the Snow, el ángel en la nieve, y después una de Neil Young, Winterlog. Feel like only a call. I'm still alive. Bed fell down here to lay beside Le Tercer Mon Radio, un programa narco. We'll be right back. 10:16 de la noche en Argentina, pero no aquí en España, que son las 3:16 de la madrugada. Es tardísimo, viernes. Estamos un poco pasados, sepan disculpar. Sí, medio pasado de rosca. Polémica generó el tema de las estaciones que abordamos con tanto ímpetu hace un rato. Nos llegan mensajes, por ejemplo, un asiduo colaborador y constructor de esta radio, Alfaca Pérez, nos dice: aguante el verano, las Bermudas y el ron. Yo no sé si es medio cubano. Sí. Me parece que está defendiendo implícitamente un verano eterno, como es el caso del Caribe. Sí. Lo cual ya es el extremo. Ahí hay una cuestión. A ver. El fanático del verano puede defender al Caribe. En cambio, el fanático del invierno, estamos más complicados porque teníamos que defender un vivir en Antártida que puede llegar a ser muy insalubre. Ah, pero hay lugares. No, igual yo no viviría en lugares en donde el invierno se extiende más. Claro. Un Canadá no. Ni en pedo. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos que admitir que tenemos un problema. Igual yo no me definí como fanática del invierno. Los defensores del invierno. Ah, porque ya me dijiste que soy amante del orden, ahora me estás diciendo que soy fanática del invierno. Me parece que hay una distinción clara entre por lo menos cierto sector de los fanáticos del invierno que nos incluye, me parece, Tristán, que no defendemos un invierno eterno, me parece. No. O sea, si te preguntan cuál es tu estación preferida, decimos el invierno. Claro. Con toda la potencia. Ahora, no queremos un invierno perpetuo. Mirá cómo se pasó de bando acá otoño. Niñito pecho. ¿Qué pasó, hojita marroncita? Me encanta el otoño. ¿Qué pasó, el amarillo? Me encanta el otoño y el invierno. Ah, el colchón de hojas para dormir la siesta. Era Winnie Pooh. Che, ¿vieron la película La Reina de las Nieves? No. Ah, bueno. ¿Qué bueno, pero decía algo, porque sí, no... No, porque era una película para niños que yo veía cuando era niña, sobre La Reina de las Nieves, que era una... Nada, como una malvada, digamos, que hacía que nieve mucho y se congele. Y era muy mala la bruja, la reina de las nieves. Y la película me daba un miedo. Aparte patinaban, era clásico de los yankees que cuando hace mucha temperatura bajo cero se congelan los lagos. Entonces pasaban por ahí con trineos, como... Era medio fantasma, pero a mí me da muchísimo miedo. Nos reta Robas Cargens, dice que una cosa es el verano de acá, de allá de Argentina se refiere, cagados de humedad, sin luz y con macrismo, y otra el Caribe, no jodamos. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón, sí. Tiene mucha razón. Preferimos a algún dictador latinoamericano que a Mauricio Macri. Sí. Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro. Maduro, Nicolás Maduro. Sí, Rafael Correa, grandes dictadores latinoamericanos. Tal cual. Bueno, podríamos hablar toda la noche del invierno, del verano, pero... O un rato más, al menos. Sí. Nos exigen desde la audiencia que nos pongamos a tono con el clima de época y transmitamos en dúplex a Vudú en 678. Pero vamos a ver. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. La grandísima cortina y el separador que acabamos de escuchar anuncian que llega el momento de desear la muerte a algún pobre personaje del mundillo del espectáculo, de la política, del periodismo. La política. La política. Vicepresidente de todos los argentinos, ex ministro de Economía, DJ, rocker desafinado. Rocker desafinado. Dueño de la guitarra más fea del país, vecino de Puerto Madero, Chorrito, ex UCD, marplatense, concubino de Agustina Kempfer, ex amigo de Sergio Massa, enemigo de Florencio el Flaco Randazzo, amigo del forro de Dante Palma Gordo, amigo de Andrés Calamaro, amigo de Manuel Quieto, fan de Aerosmith, Guns N' Roses y Víctor Hugo Morales, fin de ciclista. Fin de ciclista. OJ. Y descuidista. Me parece que dimos suficientes pistas. ¿Quién es? No logro entender. Hago el papel de boluda, dale, porque soy mujer. ¡Ay, quién es! Dijimos en el corte. Pati, vos que sos mujer, hacete la pelotuda. Decí que no entendés, que querés saber quién es. Le estaríamos deseando la muerte a Amado Aimé Vudú en el mismo momento en que está saliendo en vivo por 678. Ojo, esto es... Es una masacre plena. En vivo, digamos, ¿no? Una especie de... No sé cómo llamarlo. Un asesinato transmitido por sí. televisión. Me parece que estamos avanzando en esto. Nos llegan a sacar al aire en 678 y llegamos. Yo creo que puedo afirmar que llegamos. Me sacan Dicen acá un grupo de enfermos, arroba la tercer mont, le desea la muerte. O sea, seríamos como los fundamentalistas golpistas. De... Claro, somos el clarín hecho programa de radio. Amado Vudú, también conocido como Aimé, pronúnciese Aimé, que quiere, es el nombre Amado en francés. Para los amigos, nació en Buenos Aires en 1962, más precisamente el 19 de noviembre, Día Internacional del Retrete. Y no dudo para los amigos, esto posta. Retrete le dicen acá en España. El también. Retrete. Tigre en el horóscopo chino, Escorpio en el Zodíaco. Amado comparte cumpleaños con Jodie Foster, Calvin Klein, Meg Ryan y Ted Turner. Mirá vos. A propósito del horóscopo chino, y nada que ver, pero ya seguimos. Me encantan las... Sí. Las derivas. Las coincidencias del destino. Las coincidencias del destino son increíbles. Maradona, Tinelli, Massa, La Nata y Bergoglio son rata. ¿Ustedes qué son? No sé. Ay, yo no me acuerdo. Creo serpiente, algo copado era yo. Buah. No, pero... no importa lo que es, pero algo copado porque es él, claro. Yo soy caballo de metal. ¿Yo qué soy? Yo nací en... Ay, no sé si decirlo. Después le preguntamos a la producción. Cristina, como Perón, es serpiente. Y como Tristán. ¿Vos sos del 89, Tristán? Sí. Sos serpiente. Tomá. Soy del 87. Perón, Cristina. No llego hasta tanto. Ah, bueno. Es buenísimo esto de los copos China. Gracias China, gracias Wikipedia. Cuando Amado tenía 5 años, sus padres decidieron mudar a la familia a Mar del Plata para tener menos amplitud térmica. Papá Vudú, de nombre Amado Rubén, era abogado y venía de una familia de guita. Heredó un campo cerca de Mardel y por eso se fueron para allá. Al poco tiempo, el tipo reventó el campo y se dedicó a comer churros en Manolo y a tomar whisky en una reposera mirando el torreón del monje. En 1989, Amado Rubén firmó una solicitada solidarizándose con un preso, Jorge Rafael Videla, por el que pedían su libertad inmediata. No, oscurísimo este dato. Muy oscuro. Sus hijos ya empezaban la universidad y el mayor, su tocayo, empezaba a militar junto con Ricardo Echegaray en la UPAU, el brazo universitario de la Unión de Centro Democrático, fundada por Álvaro Alzogaray. Un manto de tiniebla está sobre Madrid en este preciso momento. Sí. El señor de las tinieblas ha dado su marca tenebrosa. El brazo universitario que te haga UPAU. El UPAU. Fuerte, ¿no? El brazo y el UPAU. UPAU. El brazo, claro, es el brazo universitario en el centro de Mujer, el UPAU, que me haga UPAU el brazo. UPA por el UPAU. Bueno, basta. Los hermanos de Amado, que son dos, tuvieron el orto de ser amigos de los hermanos Aguerre, que habían creado la marca Riff. Laburaron con ellos, pagaron buena guita y organizaron concursos de colas Riff. No. Los hermanos de vicepresidente arman los concursos de colas Riff. Sí, no puede ser más. Después se fueron a vivir a Estados Unidos y cuando terminaron de reventarse la guita, volvieron a la Argentina porque su hermano ya era famoso y les podía dar una mano. Volvamos a los 80s. Con respecto a la historia de Vudú, no es un planteo general. Perfecto, un hashtag era. A Vudú le gustaba el rock y tenía una banda con unos amigos. Pronto empezó a curtir la noche y armó una empresita para organizar Rock in Bali, un festival playero donde tocaron, entre otros, Soda Stereo, Los Ratones Paranoicos y Los Pericos. Arrancó arriba. Che, muy pelotudo todo hasta ahora. Como tengo una bandita, mi viejo es un cheto, es un cheto. Es un cheto, sí. Por ser un cheto vas a morir. Después. Como lo peor está en cualquiera, tengo que cantar mis propias canciones. Cantate una cortina. ¿Otra? Después sigue sin responder. Está bien. Después Amado pasó a ser el disc jockey de Frisco Bay y luego de Sobremonte, la discoteca top de la El Félix. Hermano de Kurt Cobain. Frisco Bain. Todo era brillo en la vida de M. Estudió 2 años de ingeniería y después se pasó a economía y se recibió con un buen promedio en 1986. ¿Qué promedio? ¿Sabemos? No, un buen promedio. No sabemos. En los 90 laburó en 2 empresas. Venturino, recolectora de residuos de Mardel, a la que Amado llegó porque se puso de novio con la hija del dueño. No. ¿Pero recolectaba basura, Amado Vudú? No, trabajó de... De gerente. Economista o algo así. y Ecoplata, también dedicada a la higiene urbana. Siempre le gustó la caca, podemos decir. Ecoplata. Ecoplata. Ecoplata. Entonces, hagamos un negocio en torno a la ecología. ¿Cómo le ponemos? Ecoplata. La vemos dinero, dale, Ecoplata. Ecoplata. En el 98 se queda sin laburo y se va a vivir a Buenos Aires. Un amigo lo hace entrar en la ANSES y allí arrancaría en serio su carrera. Ahí conoce al joven Masita, un tipo clave en su vida, Sergio. Todo el mundo dice que Amado es entrador, carismático e inteligente. No sabemos por qué, pero la cuestión es que desde abajo empezó a escalar en la ANSES mientras cursaba su posgrado en la Universidad del SEMA, algo así como la Escuela de Chicago Criolla, un reducto de las catacumbas laberínticas del neoliberalismo, diría Forster. El secretario de la Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Para los que se olvidaron. Cuando Masita se hizo jefe del ANSES, le recomendó a Amado que fuera a hacer una experiencia de gestión más piola. Y por eso Amado se fue al municipio de La Costa, donde un viejo amigo de Mardel, Juan de Jesús, hacía las veces de intendente. Bueno. ¿Empezó? Ahí arrancó. Sí. Arrancó el ANSES de la mano de Massa. ¿Sigue siendo amigo de Massa? ¿O ahora están peleados? Es una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando amigos? Cuando la política se va, ¿la amistad vuelve? No sé. No. Capaz que siguen siendo amigos. Pasa que si los llegan a agarrar en una foto, un escándalo para los dos, me parece. Quizá más para Vudú. Amado estuvo 3 años al frente de la Secretaría de Hacienda, o sea, el Ministerio de Economía del municipio de La Costa, y tuvo un quilombo con un plan de viviendas. Parece que pagó 20 millones de pesos a una empresa que no hizo las casas, pero el municipio nunca la demandó. Cosa que pasa, ¿no? Uh-huh. En 2006, Amado volvió a la ANSES porque Sergio de Tiger lo necesitaba y pasó a ocupar el cargo de secretario general de la Caja Previsional. 2 años después, Masita sería la jefatura de gabinete y Amado, ahora sí, con un look medio Indiana Jones, se dispondría a ser jefe de la ANSES y, según cuenta la leyenda, pergeñar el proyecto que lo llevaría al panteón de notables del kirchnerismo. Me refiero a la estatización de las AFJP. Cuando Martín Lustó renunció al Ministerio de Economía, Vudú festejó íntimamente. Pero tuvo que esperar unos meses para cumplir su deseo. Son el mismo perfil. Martín Lustó y Amado Vudú. Sí, todavía. No solo porque tienen apellidos franceses, sino porque aparte tienen como ese perfil de cheto que llegó. Sí. Que entró a la política y nada. Ahí lo vemos. Joven, medianamente eficiente. Creo más Lustó que Vudú. Va, igual Lustó no duró ni 3 días en el ministerio. Bustó. Bustó y Ludú. Los hermanos Bustó y Ludú. Llegó a la cartera de Economía en el año 2009, año fatídico para el kirchnerismo, pero también punto de partida de la asignación universal por hijo, la ley de medios y demás, como punto de plataforma quiebre del progresismo. Amado ya era una celebrity. Se puso de novio con Agustina Kampfer. Y ese arrancó apellido nazi. Kampfer significa lucha, aparte, en alemán. Mira. Increíble. Y arrancó a tocar la viola. El Olga Kampfer. El Olga Kampfer. El Kampfer por el Olga. Expropiación ya. Y arrancó a tocar la viola con los amigos de La Mancha de Rolando. Uno de los puntos más bajos de la política nacional. Vudú tocando con La Mancha de Rolando. Todo mejoraría en 2011 cuando en conferencia de prensa, a horas del cierre de listas, Cristina anunció que sería su compañero de fórmula, sí, Amado, vicepresidente. Fue sorpresivo. ¿Se acuerdan que se disputaban? Sí. Filmus. Aval Medina. ¿Tayana puede ser? ¿O estoy mandando fruta mal? Yo recuerdo que la disputa al último era entre Juan Manuel Aval Medina y él, y Vudú. ¿Y Tayana no? No sé. No sé, me estoy confundiendo con otro. ¿No decís jefe de gobierno porteño? Sí, puede ser. Bueno, la campaña fue lo más. Amado fue a comer a lo de Nico Repetto, donde los Rolandos le relegaron esa guitarra. Regalaron. Le regalaron esa guitarra que es un espanto. Y Amado cantaba desafinadísimo en todos los actos. Arde la ciudad, llueve en su mirada gris. ¡Vamos! Para el desborde de la juventud militante, Amado Vudú, atención, sacó el 54% de los votos. Es verdad. ¿Se acuerdan del momento en el que Cristina anunció que iba a ser Vudú? No, yo lo vi en vivo. Sí, yo lo vi en vivo también. Y estaba especulando muchísimo quién iba a ser el vicepresidente. Uh-huh. No sé por qué en ese momento le parecía divertido. Y en un momento empezó el discurso diciendo como, bueno, es alguien que logró cambiar de ideas, y nosotros apostamos al cambio y que la gente cambie de parecer. Y él viene de otra, como, de otra tradición y de otro lugar. Sin embargo, hoy acompaña este proyecto, ¿no? Amado Vudú. Chan, chan. Era como, no, no tenía ningún tipo de sentido de que... O sea, todos sabíamos que era una rata liberal. O sea, ¿por qué lo estaba eligiendo a él? Y ahí, en ese momento, Cristina desplegó el mito de que fue él, Amado Vudú, quien le propuso a ella estatizar la CFJP. Sí. Dijo, fue él que me trajo el proyecto de estatizar. Fue él quien lo pergenió, lo ideó. No me acuerdo de nada yo de esto. No, tengo como un... Estabas en rehabilitación en ese momento. Sí, puede ser cuando estaba en la granja. El vicepresidente más votado de la historia después de Isabelita. A la papa. ¿Qué es Chapé Aux? Chapó. Chapó. ¿Y qué significa? Como me saco sombrero. Me saco sombrero ante ti. Vudú, sos impresionante. Pero bueno, no todo es champán, rock y Harley Division, Puerto Madero y Movimiento Nacional Popular. Metiste la gamba y arrancó la mejor y más apasionante novela en la última década. El escándalo, Vudú, Chicone, Núñez, Carmona, Van der Bruele, Volt, Rafecas, Rigi, Lijo, Afip, Cristina, Moneta, Casa de la Moneda. Tal es el nombre del el escándalo. Hashtag. Sí. Yo lo quiero decir también. Vudú, Chicone, Núñez, Carmona, Van den Bruele, Bolt, Rafeca, Rigi, Lijo, Afip, Cristina, Moneta, Casa de la Moneda. Casa de la y Moneda. Quiero contar también una vez que uno de los conductores aquí presentes confundió el nombre de el artista Van der Mole. Sí, sí, sí. Con Van der Bruele. Hoy toca Van der Bruele. Le dijimos, no, Van der Bruele es uno de los del caso... Vudú, Chicone, Núñez, Carmona, Van den Bruele, Bolt, Rafeca, Rigi, Lijo, Afip, Cristina, Moneta, Casa de la Moneda. No el cantante que es Van der Mole. Van der Mole. Nuestro tuitero invitado dice, Vudú es pueblo, no joda, Le Tercer Monde. Nos está impresionando. Me parece que nuestro tuitero invitado está viendo al mismo tiempo 6, 7, 8. Y lo están convenciendo, me parece. Febrero de 2012, La Nata debuta en Radio Mitre con Una Bomba Atómica. El vicepresidente se habría quedado con la máquina de hacer billetes, dijo La Nata, quilombo mal, mucho revuelo periodístico. La Nación ya venía investigando el tema y arrancó a tirar con... No, estás bien. Quiero preguntarle si está bien, nada más. Sí, está bien, está bien. Perfecto, ¿estás bien? Muy bien, sigo bien, sigo bien. Bueno, perfecto. Bueno, cuestión, La Nación, que ya venía investigando este tema, arrancó a tirar con todo lo que tenían, pero quien primero había dado la noticia, aunque... crípticamente, había sido Jorge Asís en su blog. Sí, esto es verdad. Sí, el productor igual es un poco asisista. Sí. Hay que decirlo también. Se volvió una figura de culto Asís y su blog, donde tiene unos personajes creados y demás. En 4 meses pasó de todo. Renunció el procurador general Esteban Rigi por las acusaciones de Vudú. Sacaron del caso al juez Rafecas y al fiscal Rívolo. Vudú engordó. Sí, sí, sí, dejó la merca, dijeron, pará un poco y ahí... Sí, todo el mundo se tiró palos de todos los colores. Es muy, muy, muy larga la trama. Nadie la entiende del todo. No, nadie la entiende del todo, vamos a confesar eso. Por un lado está toda la opereta de los medios hegemónicos. Sí. Y por otro lado está Vudú diciendo, yo no hice nada. Y cada 2x3 La Nación diciendo, o Clarín diciendo... tanta guita sacaron y bla, bla, bla, bla, bla, que pasa que saben, ¿se acuerdan fuente? Que empezó como tráfico de influencias, claro, la carátula, sí. Y ahora es directamente, te compraste Chicone y pusiste un testaferro. Tantísimo peor, es incumplimiento de deberes públicos, corrupción, robo, a mano armada y 50.000 cosas más. Está mucho más al horno que cuando empezó. Sí. Sí, muy larga toda la trama y la biografía ya viene con dimensiones considerables como para que contemos todo. Dice, comenta a sí mismo, o sea, se comenta a sí mismo el productor. Comenta lo recomendamos, el cronista. Sí, a la oyentada ponerse a leer lo que sea sobre el caso, que es genial. Bueno, en su momento hubo notas de Tomás R. en el portal, sí, letrasermón.com, que explicaban un poco el caso, obviamente que no llegaron hasta la actualidad. Pero es un buen lugar para buscar. Hoy, en una entrevista durísima con Víctor Hugo, Amado lo apuró al juez Lijo a ver si se anima a transmitir por TN la declaración indagatoria que, a priori, va a someterse al vicepresidente el próximo lunes. Lijo no es ningún boludo y en la citación le pidió a Amado que aclare si quiere declarar o no, porque sus abogados están tirando impugnaciones a troche y moche. Antes de que declares, te procesan y te juzgan. Sí, a vos, Amado Vudú. este programa te desea la muerte. No me he dado cuenta y ya entramos directamente en el en la recta final. Infernal. Una cosa muy graciosa de estos días es que le dijeron, bueno, la indagatoria está al día y él, re contento, salió en todos los medios, tuiteaba como un enfermo, quiero ir a declarar que soy inocente, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, no me importa nada. A la tarde-noche los abogados dicen que no va a ir a declarar. Y él tuiteaba, quiero declarar, quiero declarar. Me vas a decir que no hablas con los abogados, mamarracho. Pelotudo. Payaso. Antes que te... ¿Antes qué? Antes de... Ante, bajo, cabe con, contra de, desde, en, hacia, para, por... una de esas antes de que declares. ¿Sabes todas? Sí, me las sé todas. Mirá. Sí, yo también. Pero te obligaban. Obvio, a mí me obligaron. Me sentaron... Me acuerdo una vez la profesora dijo... Hoy se saben todas las preposiciones. Estábamos todos, como unos enfermos, nunca nos las tomó. ¿De qué sirve aparte? Bueno. Después de esta digresión, podemos decirle la muerte a Vudú. Antes de que declares, te procesen y te juzguen, sí, a vos, amado Vudú, este programa te desea la muerte. Es casi una ironía del destino que nos olvidáramos de vos, amado. Imagínate que le llaman la muerte al frepaso. Al frepaso. Amado, ya estamos en cualquiera. Íntimamente te la venimos deseando desde hace una banda, Vudú. Y algo falló para que no hayas estado antes acá. Aunque también, íntimamente, nos encanta todo este quilombo, que necesita que sigas vivo. Es genial. Hay material para escribir 7 tomos de Robo para la Corona. Nunca nos caíste bien, amado. Esa cara que pones cuando sonreís y te pones un poco colorado y te pones a repetir al rosario lugares comunes del modelo. Que bueno, hay que decirlas, tampoco somos tan caretas. Pero es un poco raro cuando hablas de revolución, de integración latinoamericana... Ojo, por ahí es de puro prejuicio, Vudú, porque sos un cheto de mierda. No vamos a pretender tener la razón en todo, pero no te sienta bien. Sí. Nos gustó eso que dijo Lucas Carrasco en Duro de Domar de neoliberal payaso. Te bancamos, Lucas, desde acá. Es como... Luca Prodan. Es como que verte produce alguna incomodidad. Y cuando agarrás la guitarra, ay, Dios mío, ahí sí, sin dudarlo, preferiríamos pasar una tarde sacándonos pelos de la nariz con una pico del oro. Sí, cantás como el orto, Vudú, dejate de joder. Lo de Chicone es genial por lo burdo. ¿Cómo se te ocurrió, amado? ¿No pensaste que te podían agarrar? ¿Cómo no vendiste enseguida a Núñez Carmona? Y si sabía demasiado, hacela corta, amado. Acá hay gente que por 2 mangos te atropella o te envenena. No es tan difícil, Vudú. Pero bueno, ya está. Te deseamos la muerte a vos. Que te indaguen. Que te indaguen. Des letra bueno. Para 3-4 meses más. Que Víctor Hugo te siga dando micrófono, que dicho sea de paso, ¿no te produce alguna gracia? Debe ser genial, vos ahí hablando, denunciando la operación y que el tipo te diga, está claro, licenciado, que no hay nada en contra de usted, le diría Víctor Hugo, ¿no? ¿No te dan ganas de tirar una carcajada? Que te mueras, Vudú, que vuelvas al departamento de Puerto Madero a la noche, tarde, cuando ya está terminando Tinelli, y que Agustina ya esté preparada con un body de cuero negro, con tachas por todos lados, el pelo más rojo que nunca, un látigo con puntas de metal, borcegos de charol y un consolador del tamaño del obelisco. Extra large, digamos, ¿no? Y que se te acerque, te saque la ropa, te diga, ya va a pasar, mi amor. Vos me prometiste que de esta íbamos a salir limpios, ¿no? Vos me juraste con... tu vida, que yo nunca iba a ser la mujer de un preso. Y mientras, te empieza a dar latigazos, amado. Vudú, vos ya desnudo, con cara de arde la ciudad. Pero esta vez lo que arde son los latigazos. Y sigue Agustina sacada, dándote y diciendo, no, amor, que la cárcel es para los giles y vos no sos ningún gil. Y se levanta Agustina, ya más endemoniada que de costumbre, y empieza a gritar en un idioma indescifrable. Alemán, seguramente. Con palabras hechas de consonantes. Y agarre la botella de vodka y la revolee contra la pared. Y vos, inmóvil, atónito, como si supieras todo lo que va a pasar. Y se vaya a la cocina y prende el gas del horno y se acueste con vos acariciándote con el látigo. Y que después de unos minutos agarre un cipo. Un encendedor, ¿no? Cipo. Lo prenda y lo deje caer en el charco de ese vodka letal. Y que al día siguiente algún diario ponga solo una palabra en la tapa. Fuego. Qué fuerte, la muerte. Una de las mejores, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí. Agustina como loca. Me quedé sin palabras. Sí, sí, no sabemos. Lo único que voy a decir por ahí para decir el lado real es que el vodka no arde. Lo he intentado hacer y no arde el vodka. Así que esa parte como que... Es inverosímil. Claro. Iba a morir igual porque el horno ya estaba abierto dejando corriendo el gas, pero el vodka no... Una vez intentamos armar una molotov con vodka y no funcionó. Qué cara esa molotov. Un poquito. Una... Absolut. No, no. No, sería un... sacrilegio. Bueno, Muerto Vudú sigue el Tercer Mon Radio. Vamos a escuchar un tema de los Red Hot Chili Peppers. Look Around, una tanda y volvemos. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so. But you had to know. So I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. My heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Mañana en Radionauta. L'ombelico del mondo. todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Me voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del Mundo, información internacional, viernes a las 5 de la tarde. Agenda. Agenda Olga Vázquez, música en el auditorio. Sábado 7 de junio, desde la medianoche, Fiesta Mexicana 2, la fiesta de los barrios de Arana y El Carmen, toca Andarte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de empanadas. La empanadería. De lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Minutos faltan para que termine esta emisión número 87 de Le Tercer Mon, tercera temporada, transmitiendo en vivo desde Madrid. Y vamos un pequeño y rápido, ¿qué onda? ¿Les parece? Una pregunta sobre España. ¿Los indignados siguen existiendo? Creo que sí. Se indignaron ahora por Paco, ¿siguen existiendo los indignados? ¿El Paco? El Paco, no, y los indignados, ¿se llevan operador bien? Paco. Yo creo que aflojaron un poco, pero por ahí vuelven ahora con el timita de la República contra la monarquía. Vuelven a indignarse. ¿Qué onda el Mundial Corea-Japón 2002? Sí, vamos a hacer un... Si llegamos los dos últimos mundiales... No, no los dos últimos, 2002 y 2006. Sí. Tenemos poco tiempo, pero bueno, hacemos un repaso rapidito. Y si el 2002 nomás. Por las dudas, si alguien no los vio, perdimos los dos. Sí, no los ganó Argentina, sí, ninguno, no, de los dos. Es Corea-Japón 2002 fue el primer mundial organizado en la historia por dos países. Y fue además el primero en realizarse fuera de Europa y América y el primero en realizarse en Asia. Lo ganó Brasil en una final vibrante, más o menos, contra Alemania. Fue un torneo bastante deslucido, poca gente en las tribunas, árbitros malos y estadios que parecían naves espaciales. Argentina venía como favorito, una gran selección de Bielsa que no pasó la ronda de grupos y fue catalogada como un fracaso. Sí. Ato, Nas y Nick son los nombres de las tres mascotas del Mundial. Se trata de un entrenador. Ato... ¿Son bombas de destrucción masiva? Atto es amarillo. La bomba Atto. Y dos futbolistas, Cass Violeta y Nick Celeste, todos hechos de energía, por lo que no son animales. O sea, son energía. Malísimo. Muy conceptual. Ellos conforman el equipo Atom Ball, un deporte ficticio similar al fútbol. Los tres nombres fueron seleccionados por usuarios en internet y algunos McDonald's. ¿Pero qué tenías elegido entre Atto y Poco y Tito y... Tito no creo. De acuerdo con una declaración que acompañó su presentación, las mascotas son seres fantásticos. En conjunto llamados Spherix, venidos del planeta imaginario Atom Zone. ¡Qué pelotudez! Pero se comieron un viaje fuerte. Mal. Pero aparte todo pokémónico. Sí. Inspirados mal. En el mundo del cómic, que buscan crear ambientes favorables y acogedores como los que surgen en los grandes partidos de fútbol. Malísimo. Corea, Japón, dedícate a no hacer mascota de ver mundiales. Y hacer autos. El presidente de Italia, Silvio Berlusconi, el presidente en su momento, le dijo a los futbolistas seleccionados para vestir la camiseta de la selección de la península itálica una frase digna de Il Duce. Si vuelven antes de lo previsto, los metemos en la cárcel. Dijo. No. Y se rió, ¿no? Por supuesto, luego aclaró que se trataba de una broma, aunque se asemeja demasiado con el telegrama enviado por el tirano Benito Mussolini, que hace 60 años atrás, que decía vencer o morir. Sí, no les pasa a los italianos, que son todos unos millonarios de mierda, a los jugadores de fútbol, pero sí les pasa a... Resentimiento de clase de Tristán. No los van a meter presos. Pero sí les pasó, me parece, a no sé si el seleccionado de Corea del Norte o algo así, que terminaron haciendo trabajo forzado. Me muero. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, le pidió al vicepresidente de Corea del Sur, Moon Jong-chung, que prohibiera la producción y venta de carne de perro para consumo humano. Un poco de civilización a Corea. Blatter no quería que quedara la imagen de un país que maltrata a los animales. No quería que quedara la imagen. Y a pesar de que la ingesta de carne... Si matan ballena. Práctica normal en Corea, ya que creen que aumenta la potencia física. Bueno, Mundial 2002. Había que levantarse muy temprano para ver el... Sí, yo me acuerdo que me levanté un par de veces a las 4 de la mañana. Sí. Y otro lo vi en la escuela. Decí que fueron pocas veces. Decí que duró poco. Tres partidos. Tres partidos, sí. La crisis del neoliberalismo también se expresó en el seleccionado nacional. ¿Tenemos tiempo para un Mundial más? Rapidito. Alemania 2006. Entre el 9 de junio y 9 de julio de 2006 fue la segunda oportunidad en que Alemania organizaba el evento tras el campeonato realizado en el 74 en la entonces Alemania Occidental o Alemania Federal. Salió campeón Italia, que le ganó la final a Francia por penales. Argentina perdió también por penales contra Alemania en cuartos de final. Posta, me acuerdo. Acá nuestro tuitero invitado dice: el oso Arturo, mascota oficial del Mundial República Autónoma de San Luis del 2022. Sería impresionante. La mascota de 2006 fue el león Goleo VI. Él y su compinche, un balón erudito llamado Pili. ¿Qué le pasa a la gente que hace la mascota? Dar una licencia de flasheo pedorro. Han sido descritos por algunos críticos como las mascotas menos convincentes en la historia de los mundiales. Me encanta el crítico de mascota de mundiales. ¿Y vos de qué trabajas? No, yo soy crítico de mascotas de mundiales. Aparte ya hemos tirado estadísticas y todo, que del mundial 98 los franceses se sentían identificados con el gallito. Sí, no, que acá le pensaron. No fue el caso de Alemania. Goleo ha recibido numerosas críticas diciendo que es feo y que no representa al país anfitrión. Es como un león 3D, ¿o no? El león está íntimamente relacionado con el animal tradicional de Inglaterra, el histórico rival de Alemania a nivel deportivo, guerras y de todo. Entonces de... el creador, un tarado. Sí. De acuerdo a un crítico de mascotas de los mundiales, la mascota debiese haber sido un águila, símbolo del país y animal que aparece en el escudo de armas alemán, o incluso una ardilla. La ardilla es un poquito menos fuerte que el águila. El águila es... ¿Un águila, un dragón o una ardilla? Ojo con esto. Un muñeco gigante y la mascota fue brutalmente agredido durante todo el mundial por el bambino Veira y el doctor Bilardo en un memorable programa de trasnoche. Me recuerdo, lo vi. Era espectacular. Todas las madrugadas. Era un boludeo constante. Bilardo y el bambino Veira pasadísimos en la historia de los pasados, pegándole al gran Goleo VI. Sí. Fue lo mejor del mundial. Eso y el cabezazo de Zidane, me parece. Zidane, tal cual. Increíble. Bueno, el mundial 2006 para nosotros también pasó sin pena ni gloria. Así que. A cuartos y partidos en finales. Es un poquito más que el otro. Sí, el otro fue crisis. Crisis, Corralito y Dualde. Bueno. Este fue el comienzo del despegue económico. Sí, probablemente empezaba la inflación. Sea el más recordado por ese cabezazo en la final de Zidane contra Materazzi que por el resto de todo, digamos. Fue muy buen cabezazo. De los cabezazos de los se hizo una estatua del cabezazo. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. ¿Es una estatua en acción? ¿Cómo? No se mueve, es una. No, pero digo, con movimiento. No, una estatua. No, o sea. Pero es el cabezazo representado. Sí, el cabezazo representado en una estatua. Ah, está bien. Traer la cabeza de Zidane y con eso bastaba. No. Me voy a adelantar porque sé que este va a subir un 20 disputado. Qué hijo de remil. Quiero brindar, no lo encuentro, por la Nap Nani, la sillita que ya asesinó a la siete sillita genocida. Bebés con su arnés diabólico en los Estados Unidos. Bueno, estamos brindando porque ya termina el programa, ¿no? Está sonando la cortina, no sé si es necesario que le explique. Yo voy a elevar mi copa por el señor Ricardo Forster, secretario de la Coordinadora Estratégica para el Pensamiento Nacional, flamante nueva secretaria. Le deseamos la mejor de las suertes, que haga lo que sea que haga, digamos, ¿no? Sí, acá dice Nicolás Trivia, las mascotas del 2002 la secretaría de Forster no las hubiesen aprobado. No, y es verdad. Y un gusto compartir el programa con ustedes, dice @cargens, un gusto para nosotros también. Por privado les paso la cuenta para que paguen el depósito. Bueno, pasala que... Nosotros la pasamos a nuestro contador. Que la producción hace lo suyo. Le agradecemos a Skargen que nos haya acompañado de manera virtual, vía Twitter. Y bueno, la semana que viene tendremos otro invitado u otra invitada. Y yo voy a brindar... no sé bien por qué, la verdad. Así que voy a brindar por la nieve. Bueno. Perfecto. Me dejaron sin cosa para brindar, o sea, no me quedó otra. Casi las 4 de la mañana, ahora nos vamos a ir de tapas por Madrid. Y acá Skargens, su último mensaje antes de retirarse del Twitter, dice: yo quiero brindar por el Diego, porque sí. Bueno. No está respetando la condición sine qua non de este momento de brindar como unos boludos sin alcohol en las manos, que es que tenés que brindar por algo que haya sucedido en el programa. Venimos hablando del Diego hace como... casi todos los programas. Casi todos los programas, es omnipresente. Pero justo este justo no. Hoy no. Pero bueno, es válido también. Operó aquí en Madrid el señor Paco Ibáñez, que no tiene nada que ver con el Paco Ibáñez famoso. Así que le agradecemos a Paco. En Olga Vázquez Platense estuvo operando Mato. Produjo el señor Santiago A. y Tomás R. Aquí en el piso estuvimos el señor Tristán B. Chau. Pati Mayonís. Que soy yo. Adiós. Y quien les habla, Manuel M. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 8 por Radio Nauta, como todos los jueves, si Dios quiere. Chao. Hola. llegan nuevas, buenas noches vendrán.